escuchar Sin Pelos en la Lengua. Así es Ventanilla, donde tu voz sí importa. En la conducción, Tito Felipa. Él no se calla nada. En RadioChalaca.com. Así es Ventanilla. Bienvenidos. Gracias a Prensa Chalaca, el diario pendiente del Callao. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes está hablando solo. Es bueno siempre empezar la mañana con un sacudón. Gracias a todos y cada uno de ustedes por permitirnos una vez más ingresar a vuestros hogares para llevarle la mejor información. El saludo especial y el agradecimiento a nuestro Padre Celestial, como lo hacemos todos, Padre, que es... te agradecemos porque eres tú solamente el que nos permite que cada día más personas estén enlazándose con nosotros a través de www.radiochalaca.com. Padre, tú eres el movedor de voluntades y sabemos que solamente tú estás cada día más gente esté escuchándonos. Gracias, Señor, te damos y gracias también a ustedes, amigos, por comunicarse con nosotros a través de www.radiochalaca.com. Y también en comunicarse a través del hilo telefónico al 553-9276. A esta hora de la mañana, el saludo de nuestro co-conductor Alejandro Basalar. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Tito, buenos días, Eric. Buenos días, Lucy. Gracias también. Buenos días a nuestra amiga Clara Silvano, que nos acompaña en la mesa de conducción. Gracias, pues, gracias a todos ustedes, estimados amigos ventanillenses, amigos de la región Callao y del Perú entero. Gracias a nuestros amigos del exterior que todos los días se comuniquen a través de las redes sociales y que, pues, como no tienen tiempo, a veces en las mañanas, en la noche, escuchan todo el... Muchas gracias a todos ustedes, que el Señor Todopoderoso siga bendiciéndolos y que a nosotros, pues, nos siga dando la sabiduría para poder ser objetivos y veraces en las informaciones que les brindamos cada mañana. El saludo también de nuestra compañera de labores y también que comparte con nosotros la mesa de conducción. Estoy refiriendo a nuestra colega Clara Silvano. ¿Cómo está, Clara? Buenos días. Buenos días a cada uno de ustedes, amables oyentes. No hay más palabras más que decir, solamente agregar que sigan en la sintonía de Radio Chalaca y hasta las 11 en punto. Esto es Así es Ventanilla. En Así es Ventanilla, nuestro editorial, nuestra palabra. Hace más de 30 años que los comunicadores y medios peruanos, salvo honrosas excepciones, arrebatado el protagonismo de la política a los políticos y dejaron de intermediar en los programas de los partidos para convertirse en los hacedores de agenda y alternativa, poniéndoles precio a sus medios, aprovechando la debilidad moral de los dueños de los partidos lícitos, los llenaron de fajos de halagos verdes en la salita del Servicio de Inteligencia Nacional, tal y conforme lo verificamos en el decenio del 90 al año 2000. El balance de la politización de la prensa y de la comunicación, principalmente lo de carácter nacional, que nos mostraron un vergonzoso espectáculo del cual no hemos dejado de enterarnos propios y extraños, es decir, que estos vergonzosos acontecimientos de las radios en FM, periódicos y canales de televisión, dieron la vuelta al mundo. Allí estaban los dueños de esos medios de comunicación nacional que habían decidido dejar de la sagrada misión de informar para convertirse en los parlantes de los políticos, mostrando sus fajos de billetes verdes después de haber vendido al mejor postor su línea editorial. Esta situación, amigo, es... el balance es complejo, porque no opera la prensa nacional como un todo, aunque proyecte tendencias sobre elementos claves. Se niega la prensa esta a informar sobre rendición de cuentas, acceso a la información, corrupción pública, corruptelas como las que se han dado en Ventanilla, con la venta de terrenos de la comisaría que ha dejado desperdigados por diferentes lugares a las unidades vehiculares de emergencia, los patrulleros inteligentes arrumados en un parqueadero de Antonia Moreno de Cáceres, la DININCRI y otras dependencias que no informan estos medios de comunicación nacional y muchos, algunas radios en frecuencia modulada de nuestro distrito por estar politizadas hasta el mismísimo tuétano. Estas radios, canales de televisión y medios en general están desprestigiados y, al igual que los políticos que representan, son objeto de crítica social por parte del pueblo en la misma dimensión e intención por su lejanía de la realidad, su entrega disimulada en bandeja a los poderes que gobiernan, a los intereses económicos que les garantizan ciertas gollerías, viajes a Disney o píparas comidas a cambio de dejar de lado sentidas activas de los pobres extremos, pobres y progresistas de nuestro distrito, que son la mayoría de ciudadanos que no reciben nada, como si lo hacen un grupo de dirigentes sin vergüenza enquistados en estos cargos de la representación popular en asentamientos humanos y urbanizaciones de delito. Poco a poco, debo admitir con un tanto de vergüenza que el mito de que los medios de comunicación son el cuarto poder se está desvaneciendo y que más bien son hoy a lo sumo el espacio donde se juega el poder, salvo rosas excepciones. Es una vergüenza que el pueblo empieza a reconocer y que el poder ciudadano, ese que me impulsa a través de medios alternativos como esta radio virtual llamado www.radiochalaca.com, en la que hoy hacemos escuchar nuestra voz, empujan un contrapoder ciudadano en busca de la verdad, que es la libertad, la pluralidad informativa de abajo hacia arriba, es decir, desde la calle, a través de nuestro reportero de campo, desde donde se escuchan la voz de Dios. Reconozco que nuestra prensa vive también su más marcada crisis política por el agotamiento del procedimiento, mientras que somos presionados por los ciudadanos de a pie para tocar temas que les atañen, como el abuso de los gobernantes municipales y regionales, específicamente los referidos al medio ambiente, el abuso de las empresas como el agua, la luz, los fiscalizadores municipales, los medios requieren refinanciar de alguna forma, amigos, también publicaciones, cayendo algunas veces en manos de alcaldes y gobernantes que, como en la época virreinal y la corona, no pueden evitar la tentación de controlar. No pudieron en aquel entonces también evitar la tentación de controlar el Diario de Lima, obligando a circunstancia a Jaime Bausate y Mesa, un ícono del periodismo, quien prefirió cerrar la edición del Diario de Lima antes de sucumbir al mercantilismo periodístico en el que han caído hoy algunos dueños de radio en frecuencia modulada y medios de comunicación nacional. Es verdad también que mientras otros son absorbidos a la mala y bajo presión, otros como el grupo de los Milo Quesada se han preparado para transitar entre el ultraliberalismo y mercantilismo, es decir, entre las noticias cantinflescas y cholibudenses que nosotros criticamos diariamente a través de nuestra cuenta de y los grandes negocios para ocultar la verdad de lo malo que ocurre en una gestión cada día con olores más fuertes a putrefacto y a hediondez. Cada vez es más difícil hacer periodismo de investigación. Cada vez la prensa radial en FM denuncia menos y sobonea más, investiga menos y desactiva, o le niegan espacio a comunicadores que investigan más, denuncian y están dispuestos a destapar la olla de la corrupción. Solo nos queda empujar la red social y el espacio virtual y evitar caer en el fango del control de nuestra voz por parte del poder político y, peor aún, del poder económico, que es capaz de controlar al propio presidente de la nación que fue elegido. Ese grupo y coalición de políticos y medios que, sin haber sido electos, quieren gobernar y controlar el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y la prensa nacional, dizque el cuarto poder. Ese poder económico que se ha apropiado del puerto, del aeropuerto, los servicios marítimos, navieros y aeroportuarios, y que ha convertido a los alcaldes, regidores y autoridades chalacas en simples marionetas de cartón. Seguiremos luchando y destapando la olla de la corrupción, aún cuando parece que no hay futuro para la renovación de la clase política en Ventanilla. Aún creemos que sí es posible liberar de las garras del poder a las radios en FM de nuestro distrito, secuestradas o obligadas, quién sabe, tal vez, quizás, trabajando voluntariamente en su palco de aduladores o mercachivos, jugando en pared con quienes están con el poder fáctico y se callan cuando la autoridad que los gobierna viola los derechos de los ventanillenses. Asustan y amedrentan con sus matones y actitudes violentistas cuando se adueñan de las paredes y con garrote y zanahoria callan y defienden. Amigos, creo que es harto difícil cambiar esta situación, que los dueños de esa radio estén callados y en silencio con todo lo que ocurre, comiéndolo de Puente Piedra o cuando no en el Norquis o en el Rocky Rinconcito Guanuqueño, como dijo el Cholo Berrocal: mientras mis hermanos son bestia de carga de los que no trabajan. ¿Qué quieren? ¿Que me ría? Creo que es harto difícil, pero no imposible, que esta prensa chulla y adulona que se ha instalado en nuestro distrito dé un giro hacia el pueblo, es decir, al lado de la verdad, solo de la verdad y nada más que la verdad, es decir, prudencia informativa, autonomía y libertad para informar sin que te paren adelante y te amenacen para que no hables, o que un día de esto humine con tu vida. Hay que creer, amigos, que no hay nada más importante que luchar por una línea editorial lejos del poder económico y empresarial. Culmino diciendo: cuando el poder económico controla la política y los medios de comunicación nacional y local, peligra la democracia. Sin libertad de expresión no hay libertad individual. Sin libertad individual no hay derechos humanos. Si el poder político y económico controlan las libertades, estamos de nuevo en esclavitud. En Así es Ventanilla. Estos son nuestros titulares. Empresas Sport y Espíritu Santo que cubren la ruta desde la avenida Néstor Gambetta, Antonia Moreno de Cáceres, son un peligro para alumnos. Vecinos de Mi Perú reclaman al alcalde Omar Marcos por no haber construido centro de rehabilitación para personas con discapacidad. Candidato a la municipalidad provincial en polémica entrevista que Félix Moreno denunció a Canches por mentiroso y terminaron como aliados. La falta de iluminación en avenida Néstor Gambetta es causa de accidentes de tránsito en esa transitada vía. El jueves 11 de septiembre, transportistas del Callao realizan un paro protestando contra alcaldesa de Lima por impedir el ingreso pues de unidades chalacas al centro de Lima. Un tremendo problema que se ha generado y un debate que de verdad cada uno de nosotros debiera emitir una opinión. Porque la verdad, sin estar al lado de uno o de otro, lo que debiéramos de hacer es hacer un análisis frío del tema para que la gente entienda por qué razón vienen ocurriendo estas situaciones en la capital de la República de nuestro país. Tenemos nuestro primer enlace con la reportera de campo, Ana Margarita. Muy buenos días. Al parecer estamos haciendo todavía algunas coordinaciones. Yo decía a Clara, decía Alejandro, que vamos a tener que, luego de este primer enlace, hacer un comentario respecto a lo que viene ocurriendo con el transporte en Lima Metropolitana, porque involucra también a nuestros hermanos del primer puerto del país. Ya tenemos el enlace. Adelante, Margarita, muy buenos días. ¿De dónde te encuentras? Alejandro, buenos días. Lo que pasa es que estoy acá en Deporte, en el lado izquierdo. Me doy con la sorpresa que los amigos que trabajan para la avenida de Puente Piedra, de Ventanilla Puente Piedra, se han puesto en un lado, bueno, un lado estratégico, pero algo perjudicial para los pobladores de Ciudad de Deportes, porque algunos vecinos me han comentado en ese enlace de que el problema es que ellos, cuando quieren llenar su gasolina, se les ha acabado. La destrucción de esas movilidades de transporte de esa línea les impide y tienen que darse un tremendo vueltón. Y a veces hay emergencias y eso les perjudica, porque a veces los señores taxistas de Puente Piedra ocupan todo y no hay cómo salir. Margarita, una pregunta, exactamente, sí, ¿en qué lugar se están ubicando estos carros? ¿Al lado del seguro, del estadio, a la espalda del mercado? ¿En qué lugar? Mira, te cuento, Alejandro, lo que pasa es que se han puesto de una manera, para mí, buena, pero perjudicial para los amigos de Ciudad de Deporte. ¿Por qué? Porque están junto a una losa deportiva y están junto a un grifo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los amigos que viven acá en Ciudad de Deporte se tienen que dar un vuelto por el caso de que ellos a veces no tienen acceso a salir, que no se darían vueltas, sino sería un acceso más al costadito. Es decir, tienen que gastar tremendo tramo para poder llenar su gasolina o poder salir. Correcto, Margarita. Porque es algo que ellos también bien incómodos en este tema, ¿no? Para, no saben a quién recurrir, para precisarle, antes de enlazarme contigo, Alejandro, he conversado con 3-4 personas, carro y personas que andan a pie y que a veces dicen que también han tenido ciertos problemas, inclusive para entrar con su mercadería, porque muchos de acá, de los comerciantes de este mercado, que está más arribita, al costado de ellos, tienen ese impedimento, ¿no? Margarita, ¿habrá alguna posibilidad de tener algún testimonio? No sé si algún chofer, porque de verdad, Margarita, ahí hay un gran problema. Los señores que van a Puente Piedra, si quieren entrar, pero o tienen que entrar por el semáforo, o sencillamente se tienen que ir hasta el lado del cementerio porque no hay acceso a regresar. Entonces yo quisiera que vaya amarrado tu informe con un testimonio de alguno de los señores transportistas, algún vecino del lugar, etcétera, etcétera. Porque acuérdate que nuestra principal misión es recibir el testimonio de los vecinos. No, quiero hablar. Pero mira, lo que pasa es que todos los choferes ahorita No sé si me quedarán a atender porque están leyendo sus periódicos. No, vaya usted, camine usted para allá y dígale, señor, estamos en vivo y en directo y ellos van a responder. Es verdad que usted no tienen forma para poder ingresar a este lugar y ellos van a estar siempre dispuestos a responder porque la noticia... Sí, adelante, Margarita. Ya. A ver, señor, buenos días. Mira, nosotros yo estoy reporteando porque hay un inconveniente de que se tiene que dar un vueltón para venir acá al paradero Puente Piedra de Ventanilla. Dígame, estoy ahorita en la radio Chalaca, y usted quiere opinar, dar una referencia, que se pueda pedir a las autoridades del caso, a quien le competa, pues, ¿no? Prensa Chalaca. ¿Aló? Sí, adelante, amigo, adelante, lo escuchamos, díganos. Estamos en directo. Claro, el inconveniente es que para ingresar a esta zona, nosotros estamos en este paradero, hay que dar un vueltón que se va hasta más o menos por el cementerio, por allá todavía. Por eso que nosotros queremos una vía que esté más disponible acá, porque para beneficio de todo el público y de toda la gente acá de la ciudad de deportes, que son los que van. Dígame, amigo, una pregunta. Ustedes en realidad son de la empresa de transportes Lucero, ¿no? Es la empresa que realmente del paradero que está al costado del grifo, pero que ustedes, por la circunstancia de no ir hasta el cementerio, ustedes están estacionados actualmente al costado del cerrito, que donde estaban los kioscos anteriormente de Antonio Moreno, ¿verdad? Claro, estamos estacionados nosotros acá. ¿Ya? La municipalidad nos dijo que nos iba a reubicar, pero eso está el señor Lucero. Pero a nosotros lo más disponible, lo más rápido sería en esta zona, ¿no? No nos conviene ir hasta por allá, en este caso ya no vendríamos nosotros acá. Y eso perjudicaría a todo el público que baja de deporte, ¿no? Para que vaya a Puente Piedra. Claro, pero entenderá también usted, mi querido amigo, que una situación como esa siempre genera incomodidad y los vecinos, de alguna forma, están un poco incómodos por alguna situación, de repente, de polvareda o algo. O sea, hay que buscar una salida, en todo caso, que vaya acorde el derecho de todos. Una podría ser, entonces, buscar un ingreso a su empresa que tienen ustedes por la zona del cerro, y otra sería que el gobierno regional corrija y les haga pues un ingreso más cercano y que no tengan ustedes que ir hasta la zona del cementerio. Claro, eso tendría que coordinar el dueño de la empresa, el señor Lucero, con la municipalidad del gobierno regional, ¿no? Pero nosotros también, eso es lo más importante, porque nosotros mantenemos una familia. Mi estimado amigo, hay un documento que presentó el señor Lucero al gobierno regional antes que se concluya la construcción de la pista. Estaban trabajando a la altura de las viñas, aquí hasta el primer paradero de Naval. La pregunta concreta es, ¿se le respondió, se atendió el pedido del señor Lucero? ¿Qué estuvo él sobre ese oficio? Porque tengo allí una copia de ese documento. Claro, eso se estaba coordinando. Nos dijeron que nos iba a buscar un paradero. Pero hasta ahorita nada, no nos buscaron ningún paradero, no nos indicaron nada. Nosotros así que seguimos en ese mismo sitio, ¿no? Listo, ahora, amigo. Más adelante, vamos a coordinar con... Listo. Con el gobierno regional, con la municipalidad, no sé. Ok, amigo, muchísimas gracias por esa información. Gracias, Margarita, por ese reporte y esperamos estar contigo nuevamente en cualquier momento, Margarita. Ya, Quito, en cualquier momento, entre 10 minutos te llamo para hablar del otro punto también, que es también con transporte. Son okay, unos amigos que están trabajando. Okay, ok, muchísimas gracias. Prensa Chalaca. Vamos a continuar con nuestra información y nos habíamos quedado en el comentario editorial que tiene que ver con el tema del transporte, la huelga que se va a llevar a cabo en la capital de la República. Mira, para detenernos un par de minutos en esto, a mí me gustaría la opinión de ustedes, los que están en la mesa de conducción, Margarita, Clara Silvano y Alejandro Basalar. Este tema de la... del transporte en la capital de la República nace a raíz de los grandes monopolios y los problemas que habían aquí en nuestra capital de la República, ¿no? Y aparece el señor Fujimori para querer resolver el tema del transporte en la capital de la República, quebrarle el pescuezo a algunos monopolios que habían también en Lima. Ustedes se deben acordar las grandes unidades viejas que venían, Cocharca, José Leal, que tenían pues más de 50 años, creo, transitando en Lima. Morice, él tenía que tomar una medida, porque así empieza el tema de las combis. La gente se pregunta y hay que responderle a la gente con cuestiones coherentes. ¿Cómo empieza el problema? Fujimori tenía dentro de sus planes votar, porque ese es el término, a un montón de trabajadores de la administración pública, porque según él, el partido aprista lo había dejado saturado de gente. Y entonces había que sacudir el aparato administrativo municipal. Y entonces Fujimori creo que pensó bien en aquel entonces y dijo, bueno, ¿qué va a hacer esa gente sin trabajo? Entonces le damos pues la viabilidad para que entren a hacer transporte público de pasajeros, puedan comprar, importar sus combis. Alguien por ahí se le prendió el foco, dijo, yo importo, yo también, y aparecieron pues los vivos, ¿no? Importando unidades, y la gente que salía de sus empresas, me acuerdo muy clarito porque tuve muchos amigos que se perdían su trabajo, invertían su plata en comprar una, dos o tres combis y se dedicaron a eso. Eso estuvo bien en el momento. Mucha gente lo aplaudió y no hay que ser mediocres como para no reconocerlo. Pero amigos, eso tiene su tiempo y tiene su periodo. Ustedes saben que la ciudad de Lima ha crecido. Hoy por hoy, cuando usted sube al gran tren eléctrico que tiene 40 años de atraso, porque en otros países se inauguró en el año 1950, más, estamos como 50 años de distancia. Hoy ese tren eléctrico, amigo, es lo que necesitaba el país hace unos 20 años atrás. Es una solución. Ahora el transporte tiene que ser grande, masivo, poderoso. El metropolitano es una buena alternativa. La gente lo criticaba al comienzo. Hoy lo reconoce. Y entonces Lima necesita un tema de ir resolviendo estos grandes ejes. Lo que pasa es que no se puede hacer las cosas improvisadamente. Y eso es lo que ha pasado con la señora Susana Villarán. Ha hecho un cálculo político que al parecer no lo ha ajustado bien y ha terminado perjudicando a mucha gente. El tema, Tito, si bien es cierto, la reforma, yo no la llamo reforma. En primer lugar, hay una persona que sufrió un accidente de tránsito, se cayó del bus porque el chofer abrió la puerta antes de tiempo, es una señora de 70 años, y cuando se hace la investigación periodística, este conductor cuenta con 120 papeletas. Entonces, ¿de qué novedad estamos hablando cuando se sigue la misma ruta? En segundo lugar, vamos a analizar este servicio del famoso Corredor Azul. Sencillamente, como lo está diciendo todo el público, representa un costo elevadísimo en movilidad. Personas que se van desde Amancaes, el RIMAC, desde Flor de Amancaes, San Juan, en el RIMAC, no San Juan de Lurigancho, San Juan, hasta Miraflores, tienen que gastar soles de pasaje diario cuando antes se iban con 2,50 soles. Es decir, han duplicado, triplicado los gastos y eso es innecesario. Bueno, pero también, escúchame, la discrepancia la vamos a tener aquí en los estudios de la radio siempre. Lo que pasa es que tenemos que acabar con la informalidad en el Perú. Yo particularmente estoy de acuerdo, llámale como tú quieras, reordenamiento, llámale lo que tú quieras. Pero yo creo que ha llegado el momento de acabar con la informalidad. Eso de que China, suban a China y te ponen como sardina. O sea, yo creo que eso se tiene que acabar. No, Tito, un momentito. ¿Y cómo se viaja en el Metropolitano? ¿Cómo se está viajando en estos momentos en los buses azules? Está viajando igual y peor. Por eso hablamos, Alejandro, por eso hablamos de una informalidad, de un mal cálculo. Tenemos un nuevo enlace telefónico de nuestra reportera en el nuevo distrito de Mi Perú. Acuérdense ustedes que tenemos una reportera en la zona sur, un reportero en el nuevo distrito de Mi Perú y un reportero que se hace cargo a partir de mañana de la zona de Pachacute y Vía Los Reyes. Adelante con nuestra reportera Tania desde el centro poblado, hoy nuevo distrito de Mi Perú. Adelante con la información. Buenos días, Tito, reportando desde el nuevo distrito de Mi Perú. Adelante, nos encontramos adelante. En la avenida Trujillo, las pistas están deterioradas, el paso de los vehículos de transporte generan contaminación. a pesar que el municipio de Ventanilla ha comprometido un presupuesto para la rehabilitación, las pistas de la avenida Tumbes en Mi Perú se encuentran en muy mal estado. Lo peor de todo es que el paso de las unidades de la empresa Solimar, más conocidas como JB, ocasionan fuerte contaminación que perjudican a los vecinos de este lugar. Sí, según pues se ha podido observar, hay malestar entre los transportistas y comerciantes del mercado Nuestra Señora de las Mercedes, que piden que de una vez por todas se cumpla la relación de estas importantes avenidas. Oye, eso es todo. Gracias. Volveremos en cualquier momento desde el nuevo distrito de Mi Perú. Adelante, estudios. Gracias, gracias, Tania, de verdad. Gracias por esa información. Esperamos en cualquier momento tu reporte, tu nuevo reporte del centro poblado antes y hoy, nuevo distrito de Mi Perú. De verdad nos alegra mucho, es una voz fresca. Todavía no hemos podido tenerla aquí en los estudios de la radio a nuestra reportera, pero es una voz fresca, Alejandro, se escucha muy bien. Sí, muy bien, conoce su trabajo. Es un buen timbre de voz. Creo que este fin de semana debería acompañarnos por lo menos 10 minutos dentro de la cabina, porque necesitamos intercambiar, ¿no? Necesitamos legar a la gente joven este tipo de información, ¿no? Nosotros podemos ser muy amigos, pero tenemos que discrepar, porque la democracia es discrepancia y aceptar la posición política de la otra persona. Uh-huh. Y creo que eso es lo que le hace bien tanto a la prensa como también a nuestros oyentes. Eso es lo que intentamos. Silvana. Bueno, sí, yo pienso que hay que ir, tanto en el deporte, en lo que es el estilo periodístico, uno hay que ir innovando, ¿no? Ir hay renovando. Que ir, claro, renovando. Hay que ir renovando. Dándole oportunidad a jóvenes. Oportunidad a los jóvenes. Precisamente, los jóvenes son los que necesitan las oportunidades de hoy. Sí, pues. Y nosotros estamos muy contentos de eso. Tito, regresando al tema del transporte. Del transporte, para Mira, terminar, acá, porque falta la opinión también de Clara. Aquí hay un Clara tema, tiene una opinión al respecto. Acá hay un tema. Las mujeres, sobre todo, que son las que se quejan de este punteo y te da en los medios de transporte, ¿no? Aunque también te digo que los varones se quejan del manoseo. También. Porque también se acusa, sí, no se acusa que la mujer dice, no, que me estaba punteando, me está vincando, me pasó la mano. Pero nosotros pero nadie nos defiende. Cuando el varón, ¿no?, levanta su voz de protesta, lo primero que le dice que es gay, que no le gusta que lo... Porque hay mujeres avezadas. ¿Se quiere defender, Silvana? Bueno, no tanto. Mira, especialmente en este caso las mujeres somos las perjudicadas, ¿no? Porque principalmente los hombres son los que aprovechan la oportunidad, la ocasión de que, aprovechando pues que están que muy... apretujado. Así es, y los hombres ahí aprovechan, pues pero son tú oportunistas. No crees, Silvana, pero tú no crees, mira, yo te digo con toda sinceridad, no sé, pero me ha ocurrido un montón de veces que tremendos monumentos en mi delante me ponen un par de cosas ahí que da la impresión que parecen ser más bien es la humanidad de las mujeres, ¿no? Por supuesto. Y te la pone delante tuyo, toda sudorosa, y tú no sabes qué hacer, de verdad. No tenemos dónde quejarnos. No, Tito, hay una cosa peor, y eso le he podido ¿no? En un bus que va de Ventanilla a Lima. Una mujercita de aproximadamente 30 años, ¿no?, pasándole la mano por los genitales a un chico de 13 a 14 años, un escolar. Imagínate. El chico incómodo porque no sabía dónde ir. Y una señora con el codo me pasa la voz y me hace señas. Yo me acerco y le digo, deja en paz al niño. Y me dice, ¿qué? ¿Quiere que te la pase a ti? Sí, pues no puede ser. Ahora, si nos hombre Silvana, si nosotros los hombres nos bajamos en el siguiente paradero y decimos, ¡policía! ¡Una mujer me está agarrando los genitales! La gente se empieza a reír, Silvana. Eso bueno, no eso puede ocasionalmente. Ser. Generalmente son más a las mujeres. Más de a verdad, las mujeres. Se ha podido comprobar. Usted es un poco feminista, ¿no? Más, no tanto, porque especialmente las mujeres somos más bueno, un poco más delicadas. E claro. No, Tito. Ahí está. Aquí pongámonos en el punto central. El problema no es el problema es de los hombres, sino que las normas se han establecido para la mujer menos para los hombres. Ahí está el gran problema. Pero vamos a salirnos de ahí porque ustedes están yendo ya, vamos a debatir el tema de la equidad de género y nuestro tema es el transporte. Tiene un minuto Clara Silvano para hablar sobre el problema que se viene dando el transporte porque ya tenemos que ir al desarrollo de la información. ¿Cree usted? ¿Está usted respecto a que debe de realmente hacerse en Lima esta transformación que se viene haciendo con los buses de mayor capacidad para evitar que hayan tantas combis asesinas que han matado pues casi igual de gente que los movimientos terroristas en nuestro país? Bueno, no tanto en eso, sí, yo estoy de acuerdo totalmente para la facilidad. Todos los amigos, los que trabajan, ¿no?, en diferentes sectores, y yo creo que le facilitaría para el transporte más, para poder llegar al centro de labores con más temprano, más claro, con mayor facilidad. Con más rapidez. Tenemos una nueva llamada de nuestra reportera. Adelante, adelante Margarita, adelante con la información. Acá me encuentro un señor transportista que trabaja acá, y como es bien cierto, le quiero dar un panorama. Los señores están ubicados dentro del estadio de deportes, por motivos que ellos no tienen dónde ponerse, y si tuvieran, como dice el señor, ellos tienen un sitio, pero dice que es hasta pasando martes, tienen una cochera de su empresa, pero la mayoría de los trabajadores de estos taxistas son residentes de acá, pobladores, ganan los frijoles para sus hijos, para su familia y todo eso. A ver, yo te voy a pasar para que el señor mismo haga el comentario que él ve, pues, ¿no?, esta problemática que él la está sufriendo, ¿no? Ahí te lo paso. Ok. Dígame, amigo, ¿cómo es eso? Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido a www.radiochalaca.com. Estamos en vivo y en directo. ¿Cómo está, amigo? Buenos días. ¿Aló? Sí, sí, sí. Lo estoy... Dale el teléfono al señor, está conversando conmigo. No, no tiene nombre y apellido. Él tiene... ¿Aló? Sí. Allá. Sí, por favor, pásale el... Pásale el teléfono, Margarita. Ay, que venga el camino. Bueno, en realidad hay que coordinar un poquito. Sí, yo te estoy escuchando, Margarita. No se escucha ni un sonido. Voy a cortar para volver a llamar. Bueno, vamos entonces al desarrollo de la información. Empresas, la empresa Sport. Sport y Espíritu Santo, que cubren la ruta desde la avenida Néstor Gambetta hacia los sectores altos y llenos de Cáceres, son un peligro para alumnos. Las empresas que cubren la ruta hacia el sexto sector de Antonio Moreno de Cáceres en Ventanilla realizan maniobras que ponen en peligro la integridad de los alumnos que estudian en el Centro Educativo Antonio Raimondi. Resulta que al parecer la Municipalidad Distrital de Ventanilla ha autorizado estacionar y salir desde el estadio de esa urbanización a los colectivos de esas empresas que cubren pues la ruta antes indicada. Por ese motivo, para subir hacia su destino, se desplazan en sentido contrario por la vereda peatonal desde el estadio hasta la puerta del referido colegio. Felizmente no ha ocurrido una tragedia, pero las autoridades no deberían esperar que esto suceda para actuar y corregir este latente peligro que va en contra de lo que dispone la ley, la exposición de las personas al peligro y quizás un poco siendo drásticos, es atentar contra la vida, el cuerpo y la salud de los ventanillenses. La verdad que este sí que es un problema. Hemos tenido quejas de algunos ciudadanos de Antonio Moreno de Cáceres, y al parecer hace un minuto perdimos el contacto con nuestra reportera Margarita Aguapaya, que va para darnos mayor luces de esta información que acabamos de desarrollar. Adelante, Margarita. Sí, Tito Felipe, buenos días. Acá estoy con un dirigente de acá, de esta línea que trabajan para deporte. Ahí se lo va a pasar para que él mismo diga con sus propias palabras cómo se están perjudicando ellos como trabajadores de este transporte, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo está, amigo? Buenos días. Yo sí, buenos días, dígame. Sí, pues, mire, lo que pasa es que hemos tenido en estos días, en el recorrido que hemos hecho, algunas denuncias de madres de familia del Centro Educativo Antonio Raimondi, que se vienen quejando que ustedes al salir del estadio cogen la vereda contra el tráfico hacia la puerta del Colegio Antonio Raimondi y para poder luego ir hacia Antonio Moreno de Cáceres. ¿Qué hay de cierto de esto? ¿Podría usted explicarnos, por favor? Mire, yo lo que le puedo decir, en la parte de abajo no es vereda. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a caminar por ese lado. Esa no es vereda. La vereda está en la parte de arriba, sino incluso nosotros hemos puesto señales de... para cerrar todo ese lugar, lo hemos cerrado todo, pero lamentablemente los niños lo rompen, lo sacan, se ha puesto el letrero y todo eso, ¿no? A ver, vamos por parte, porque hay que aclarar a nuestros oyentes de Antonio Moreno de Cáceres. Lo que nosotros tenemos entendido es que saliendo del Colegio Raimondi hay una vereda en la parte alta. Y hay una vereda, hay una vereda en la parte de abajo. No me diga usted que no es vereda, porque sí es vereda. Hay dos veredas, una en la parte alta y una en la parte de abajo. ¿Es verdad o no es verdad que han tomado esa vereda para subir hacia la puerta del Colegio Raimondi? Peor, esto se agrava a la hora que los alumnos están saliendo del colegio. Y dígame usted, ¿quién es que ha autorizado esta forma? Porque me imagino que no son ustedes los que lo han hecho. Ustedes saben, ¿para qué me preguntan? Si está esa, eso ustedes lo saben. No, señor. Nosotros, ¿usted cree que si nosotros no lo hubiéramos hecho por nuestra propia voluntad, dígame? Simplemente eso se ha cerrado y se cerró y conforme manda la ley y punto, se acabó. Simplemente si no lo quieren obedecer los colegiales o la autoridad del colegio, es un problema de ellos, ¿no? No, señor, un momentito. Su empresa está incurriendo en un delito. En primer lugar, una vereda de tránsito peatonal, más no de tránsito vehicular. Y usted nos diga que si los niños no lo quieren acatar o los padres no la acatan, es problema de ellos. En todo caso, ustedes, como las autoridades que le han autorizado... No, yo creo que más las autoridades... Cerrar la vía, están incurriendo en dos delitos. La primera, exposición de las personas al peligro, y en segundo lugar, es atentar contra la vida, el cuerpo y la salud. Es bien claro, y los padres de familia tienen la última palabra, porque somos los ciudadanos ventanillenses los que estamos trabajando. Disculpe, entonces tendrían que cerrar la pista de ahí, pues no es que ahí está la pista principal. No, lo que pasa, amigo, es que ustedes lo toman de esa manera. Pues. Ustedes tienen que cerrar, cierren la pista principal, pues. No, lo que nosotros... Entonces tienen que cerrar eso porque ahí está el colegio. Claro. Lo que ustedes tienen que entender es lo siguiente, amigo. Usted tiene que ver que cuando hay una vereda, que camina por la vereda. O el hecho de que si hay una vereda, tiene que caminar por la vereda. Eso no es vereda, señores. Eso lo hicieron especialmente para el estadio. Es una entrada para ahí. Incluso hay puertas grandes para que entre los carros. Amigo, es que se calme, porque lo que queremos a usted, en todo caso, es darle la oportunidad para explicar. Porque mire, lo que usted tiene que entender es lo siguiente. Escúcheme. Simplemente eso. Escúcheme. Lo que usted tiene que saber, amigo, que... usted no es el culpable, en todo caso, de haber dado semejante autorización, porque el estadio municipal, para comenzar, no es un parqueadero de vehículos. La responsabilidad lo tiene el municipio distrital. Es verdad que ustedes no tienen la culpa. Ese no es un parqueadero de vehículos. En todo caso, esta denuncia, que no es nuestra, porque usted pareciera que cree que nosotros estamos en contra de usted, nosotros estamos acogiendo la denuncia de los padres de familia del Colegio Raimondi. Y entonces, alguien tiene que tomar cartas en el asunto. Usted no nos... como que si nosotros estuviéramos en contra de ustedes. Estamos en contra... Por eso, nosotros estamos evitando la hora de colegio. En la mañana normalmente no estamos ahí, porque en la mañana entra normal. A la hora de la salida y entrada de la mediodía, es que prácticamente nosotros sacamos todas las un poco las unidades que quedan, pero casualmente eso es lo que evitamos de encontrarnos con los escolares, ¿no? Pero es consciente en todo caso usted, mi querido amigo, que ustedes están ocupando un lugar que no corresponde. ¿Es consciente usted de que están ocupando un lugar que no corresponde, que es indebido, que no tiene salida y que se debiera corregir, o usted no reconoce eso? Bueno, parece que se fue. Corregir, sí. Claro. Lamentablemente ha habido error, ¿no? En la no salida por acá, porque no han hecho como era antes el óvalo. Entonces, sí, pues. La modificación ha sido el problema, ¿no? Sí, pues, alguien tiene que asumir esta irresponsabilidad, pero lo que no pueden hacer... La modificación ha sido el problema, ¿no? Sí, pues. Lamentablemente, nosotros no tenemos la prueba, nosotros teníamos... Yo lo sé, amigo, pero esto alguien lo tiene que asumir. Muchísimas gracias por este contacto, páseme usted con nuestra reportera. Muchísimas gracias. Bueno, Margarita, gracias Margarita por este informe, porque en realidad era importante esta información y de verdad esperamos en cualquier momento una nueva comunicación contigo, Margarita. Ya, gracias. Bueno, nuestra reportera Margarita Guapaya está haciendo su chamba y la está haciendo bien hasta ahora. Esto es lo que la gente quiere. que nosotros le demos espacio para poder resolver sus problemas. Hay otro lamentable problema en el centro poblado, Mi Perú, que dentro de algún ratito vamos a tener un reporte nuevo. Los vecinos de Mi Perú reclaman al alcalde Omar Marcos por no haber con el centro de rehabilitación para personas con discapacidad. Vamos con esta información. Los vecinos discapacitados de hoy, nuevo distrito de Mi Perú, se mostraron muy molestos porque, según indican, el alcalde de Ventanilla, Omar Marcos Arteaga, habría incumplido con ejecutar la construcción del centro de rehabilitación que dejó aprobado el alcalde Juan José López Álava en el año 2006 para el ejercicio pues presupuestal 2007. Indican que en aquel entonces el presupuesto participativo, los actores sociales aprobaron este proyecto y que al llegar al sillón municipal no ejecutó la obra sin que se sepa a dónde fue a parar el dinero que quedó presupuestado, perjudicando a miles de hermandrías en su propio centro de rehabilitación. Bueno, exigen que el hoy candidato a un nuevo periodo pues a la Municipalidad de Ventanilla cumpla con dar cuenta a los discapacitados en todo el distrito porque no cumplió con una obra tan necesaria para los miles de vecinos que lo requieren con urgencia. Piden que esta será la última oportunidad que él tiene el candidato de Chimpún para ordenar que se haga realidad esta obra si quiere los votos de vecinos y sus familiares. Denuncian públicamente el hecho y piden una respuesta entregando una copia del documento que prueba que el dinero fue destinado y pide una explicación. Bueno, en realidad yo tengo aquí en mi poder un documento oficial que me han hecho llegar los hermanos de Mi Perú. Mañana vamos a hacer que nuestra reportera de campo nos toque este tema importante, ¿ya? Pero yo tengo aquí en mi poder, luego le voy a dar lectura a un documento que es prácticamente un documento oficial, es la formalización de los acuerdos y la aprobación del presupuesto participativo para el año 2007, justo el año en que entraba Omar Marcos a la alcaldía de Ventanilla. Y entonces vamos a hablar cuánto fue el monto y por qué razón y qué hizo con esta plata que pertenecía al Centro de Rehabilitación de Mi Perú para todos los hermanos discapacitados de Ventanilla y que no lo ha hecho. A propósito, nuestra reportera del nuevo distrito de Mi Perú ha estado recorriendo ayer el lugar para poder observar, ¿no? Al parecer, según me decía por teléfono nuestra reportera, que hay una confusión allá en Mi Perú. La gente dice, ¿por qué hay propaganda acá si ahora no deberíamos votar? Adelante con nuestra reportera en el centro poblado Mi Perú. Así es, Tito. Los vecinos están con gran confusión porque las avenidas Ayacucho, Huaura y Trujillo, en los cruces con las avenidas principales, tienen mucha campaña política. ¿Qué hay? ¿Qué hay en ese lugar? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que tú puedes visualizar? ¿Qué avenidas? ¿Son carteles, pintas? Descríbeme más o menos qué hay en Mi Perú. Así es, están luciendo grandes paneles con políticos que están postulando al distrito de Ventanilla. Por eso no, o sea, los pobladores no entienden por qué, si Mi Perú ya es un distrito. Ya, y entonces hay que decirle a los vecinos de Mi Perú, efectivamente, esta situación se tiene que dar por última vez. ¿Hay algo más que quieras agregar? No, eso es todo por hoy. Volveremos en cualquier momento. Gracias. Ok, bueno, es verdad. Aclarémosle este punto, pequeñito Alejandro, aclarémosles este punto, Clara Silvano, a nuestros vecinos, que es el dato que nos da nuestra reportera de campo y nos dice que allá en Mi Perú hay una confusión. La gente dice, ¿qué cosas hacen haciendo propaganda aquí en Mi Perú si ya nosotros somos distritos? No tenemos nada que ver con Ventanilla, no, son distritos. Es verdad, la ley se ha dado, pero ellos tienen todavía que votar en este último proceso, por eso ayer me decían los discapacitados. Es la última oportunidad que tiene el alcalde de Ventanilla. O cumple con nosotros, votamos en el mes de noviembre por él, porque en realidad él, dicen los hermanos discapacitados con razón, se ha tirado cerca de $1,000,000 que estaba destinado al centro de rehabilitación. Es decir, en octubre todavía Mi Perú vota por el alcalde de Ventanilla. Así es que dada la ley es en el año 2014. Si se hubiese promulgado en el 2013, entonces estarían Y ya estarían eligiendo ahora. Ya claro, estarían eligiendo su propia autoridad. Por eso, en estas elecciones del 5 de octubre, ellos van a elegir todavía al alcalde distrital de Ventanilla. Incluso hay algunos candidatos que están postulando por Ventanilla Clara. Me parece que es de William Santa María. William Santa María sí se ha podido observar en los paneles. Y como él hay varios, hay varios vecinos, en algunas muchos, listas. Sí. Yo no sé, regidor también. Yo no sé cómo van a hacer, ya estando electo, el otro año, ellos ya se hace la separación del padrón, ¿no? Ellos se van a quedar como regidores en Ventanilla, van a tener que renunciar para regresar, van a cumplir su mandato, no sé cómo va a ser. Tito, que la Constitución Política dice claramente que los cargos, ¿no? Por de elección popular. Emanación de voto irrenunciables. O sea, tienen que terminar. Ellos tienen que terminar, salvo que sean vacados por delitos, por en fin, ¿no? Cosas que puedan suceder que no me O sea, los candidatos a regidores que salen electos van a terminar su periodo. No se preocupen, van a tener sus dietas. Amigo, yo tengo aquí en mi poder la formalización de los acuerdos, la aprobación del presupuesto participativo en su etapa final, que tiene fecha 13 de julio del año 2006, ¿no? Miren, ya el 13 de julio ya se estaba formalizando los acuerdos. Este documento tiene la firma del alcalde de aquel entonces, don Juan José López Álavas, ¿no? Que gobernó hasta el 31 de diciembre. Y efectivamente, aquí veo una serie, de verdad, mire, si yo me tomo el trabajo de leer uno por los acuerdos, nos vamos a dar con una tremenda sorpresa. Muchos de los vecinos no recibieron las obras que la gestión de Juan José López estaba dejando aprobada, con presupuesto, con incluso con SNIP aprobado del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Porque sencillamente el señor Omar Marcos Arteaga, apenas entró al municipio, salió a decir, ¿se acuerdan ustedes cuando entró Omar Marcos la primera vez? Omar Marcos salió a decir, dijo, señores, acá se está cometiendo una mentira, se le está engañando al pueblo, porque la mayoría de los acuerdos que se han formalizado en el año 2006 por el alcalde Juan José López Álava no tienen perfil y no tienen proyecto. Eso no es verdad. Eso es mentira. Eso es mentira porque quien les habla en su condición de vecino y de comunicador social participó activamente en los presupuestos participativos del año 2004, 2005 y 2006. 3 años consecutivos. La ley recién aprobada, la 28056 de marco de plan de desarrollo y presupuesto participativo. ¿Y saben lo que pasó? El alcalde Omar Marcos llegó en el año 2007. Lo primero que hizo, sí me acuerdo, que el alcalde saliente, Juan José López, había dejado al comité que tiene que ver con desarrollo económico, ¿no? Los representantes de la sociedad civil, ¿no? Que estaban instalados en una oficina del vaso de leche y los pateó, disolvió, mismo Fujisolver. Los mandó a su casa, uno de ellos era nuestro amigo Jovian Ordinola, y no cumplió con todos los proyectos que se habían aprobado en el presupuesto participativo, la mayoría. Yo diría que el 70% de los que ya tenían asignación presupuestal, como es el caso que nos convoca el día de hoy, el centro de rehabilitación por 800,000 soles, jamás se ejecutó. Específicamente, ese centro de rehabilitación fue tomado como un acuerdo de carácter distrital, porque entendíamos que el centro de rehabilitación, pese a que iba a estar en Mi Perú, beneficiaba a todos los hermanos con alguna discapacidad y que necesitan rehabilitarse de todo el distrito de Ventanilla. Es decir, el atentado que se hizo a Alejandro y Clara no fue solamente contra los discapacitados del Centro Poblado Mi Perú, fue contra todos los del distrito de Ventanilla. Tito, hablando de la omisión de los acuerdos, también recordemos que Juan José López, cuando llegó en el 2003, también desconoció lo que la gestión anterior le había dejado. Ahora, lo que podemos entender es que tanto al gobierno regional, provincial y distrital no le importa para nada realmente la situación de nuestros amigos con habilidades diferentes. Porque si bien es cierto que se ha dejado fuera el centro de rehabilitación de Mi Perú, hay que recordar que se está pretendiendo negociar por funcionarios corruptos del gobierno regional del Callao el área de terreno en el Cerro Cachito. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está pasando en el distrito de Ventanilla? ¿Qué está pasando en la región Callao? Que a los discapacitados, a nuestros hermanos con habilidad diferente, yo no les digo discapacitados, he visto a una persona sin un brazo llevando una carretilla con tierra. Y yo con las dos manos, caramba, tengo que pararme cada 50 centímetros. Y ellos la llevan a través de ese arenal. Que son mucho más fuertes que nosotros. Tienen habilidades diferentes. Son más fuertes, lo reitero. Pero no los podemos menospreciar. No los podemos dejar. Lo que es un centro de rehabilitación, hay que construirlo. Se llevaron el que estaba en Vigil. Ahora dicen que es uno del municipal, regional. Pero ¿por qué en Ventanilla no tenemos nuestro propio centro de rehabilitación? ¿Por qué si hay dos lugares específicos? Que alguien nos dé una respuesta, por favor, Tito. ¿Qué es lo que está pidiendo la gente de Mi Perú? La gente de Mi Perú en realidad están preocupados, ¿no? Indignados, creo yo. Así es, están molestos totalmente, están esperando. Porque prácticamente le han puesto contra la espada y la pared a la gestión, aun cuando el alcalde está en este momento de licencia, creo, amigos, que viene a colación esta documentación y yo les voy a leer. Dice, desarrollo económico, implementación de programas de microempresarial, 14 talleres para jóvenes microempresarios en Mi Perú. ¿Cuánto se destinó en aquel entonces? 5,000 soles para hacer estos talleres. 5,000 soles. Implementación de talleres productivos en el local comunal del Centro Poblado Mi Perú. Adquisición, miren, 4 tejedoras, 4 remalladoras industriales, máquinas de costura recta, máquinas recubridoras, que tampoco las compraron. Eso es lo que me dicen los vecinos de Mi Perú. O sea, al alcalde Omar Marcos le importó un verdadero pepino el desarrollo económico de Mi Perú. ¿Qué más? Dice, gobernabilidad y fortalecimiento. La implementación de la Defensoría del Adulto Mayor, ¿no? En todo Mi Perú. Implementación, dice, de un programa de capacitación con 70 horas dictadas a las organizaciones de adultos mayores en el Centro Poblado Nuestra Señora de la Merced en Mi Perú y en coordinación con el municipio del Centro Poblado. Dice que tampoco 15,000 nuevos soles se asignó para este tipo de trabajo de implementación. Y aquí viene el último, porque no vayan que estamos hablando por hablar. Este documento ha sido alcanzado en nuestras manos y de allí estamos leyendo del recuadro que tiene el visto bueno de planificación y presupuesto. Se sobreentiende que si tiene el visto bueno de planificación y presupuesto, esto ya se le ha calificado y se le ha habilitado, ¿no? Partida presupuestal, incluso en el sistema nacional de SNIF. Construcción del complejo de rehabilitación para personas con discapacidad y el adulto en el Centro Poblado Mi Perú. Un complejo de rehabilitación construido al servicio de Mi Perú, extendiendo su atención a todo el distrito de Ventanilla. 761 mil soles es el monto. 761 mil soles es el monto que el alcalde Omar Marcos Arteaga apenas ingresó en su gestión, no invirtió en el centro de rehabilitación del Centro Poblado Mi Perú. 10 de la mañana con 12 minutos, tenemos un nuevo enlace con nuestra reportera de campo, Margarita. Adelante, Margarita. Sí, Alejandro, aquí pues me encuentro en el metro caminando y me doy con la triste sorpresa que en el mismo metro, a un pasito de metro, las veredas están con unos baches, una vereda vieja, que no sé cómo los ancianos pueden caminar, porque la verdad que la vereda es tan terrible. Acá tengo dos amigas que pueden dar fe de lo que yo estoy hablando. Adelante, Margarita. Y ellas también quieren hacer la petición. Adelante. Sí, señorita, la vereda está realmente, señor, están feas, están un poco con huecos, ya después eso. Se pone un sombrero y se ve como señorita. Claro, eso. Y aparte también tengo otras peticiones, así como madre de familia, que estoy muy preocupado. Me alegra que los perros tengan un lugar especial para ellos que los atiendan, pero acá en Ventanilla hay muchas necesidades con niños de lenguaje, aprendizaje, psicomotricidad, conducta, Y no es posible que haya una prioridad para el perro y no para los niños, ¿no?, de Ventanilla. No podemos irnos hasta, con la especialidad, hasta el Vigil, que está en Chorrillos, por allá por Pantanos de Villa, ya que ni el pasaje a veces lo podemos costear. Justo. O sea, necesidad que yo como madre, yo vengo 8 años yendo con mi hijo hasta allá, pero por la necesidad económica... Vecina, ya no he podido ir al Vigil. Vecina, ¿me escucha? ¿Me escucha, vecina? Y por allá también, por allá por el Parque del Niño, hay un local del INAVIS que está lleno de basura, infestado de mugre, en la calle 17. Vecina, usted es una petición. Usted me está escuchando, vecina. Yo quería decirle que justo hace unos minutos hemos terminado un comentario de denuncia que vienen haciendo los vecinos de Mi Perú, que en el presupuesto participativo del año 2007 dejó aprobado el entonces alcalde casi 800 mil para la construcción de un centro de rehabilitación en Mi Perú, y se vienen quejando de que el alcalde que entró en aquel entonces, Omar Marcos, mostrando una insensibilidad grande, no cumplió con construir este centro de rehabilitación, que seguramente hubiera resuelto que tiene usted con su familiar y muchos con problemas o necesidad de rehabilitación. ¿Qué pedido le haría usted en todo caso a las autoridades del gobierno regional, del municipio provincial y del municipio distrital? Así es, señor, esa es mi petición, de verdad. Yo, además, no solamente yo tengo un niño pequeño, pero también hay mucha gente que sufre de parálisis, de esas cosas, y que de un derrame, y que necesita una rehabilitación psicomotor, física, y acá no hay. Y movilizarse es un suplicio, porque sí, también pues, es un señor. Entonces, esa es mi petición de hace años. Pues, y el alcalde... Y el alcalde de Ventanilla, usted se viene quejando que el alcalde prefirió construir una clínica para perritos en la calle 5 antes de construir un centro de rehabilitación en Mi Perú. No, o sea, es verdad. O sea, a mí me duele que ver que la prioridad sí han sido los animales que los niños, ¿no? Que al final necesitan una rehabilitación. No es que no quiera que lo hayan hecho, me parece bien, pero también hay prioridades, ¿no? Claro. Hay que poner por encima la prioridad de los niños. Vecina, muchísimas gracias. Aprovecharme. Ya, acá le paso ahí con no. La señora que se quiere dar su queja. Acá. Señora, antes que... ¿Aló? Sí, adelante, la estamos escuchando. Señora, muy buenos días. Señorías, me ha dado mi pedido por las veredas que están todas huecadas, ¿no? No se puede pasar con silla de rueda o los niños se caen también. También necesito todo este piso que justo está acá, la avenida principal, Metro y Electra. Entonces necesitamos que esas veredas sean asfaltadas, arregladas, ¿no? Y veo que también Serenazgo, veo que se pasea solo por las calles principales, pero no entran por los pasajes. Y por los pasajes están los fumones, la gente de mal vivir viendo a qué hora salimos. Una pregunta, ¿en qué sector de Ventanilla vive usted? No entra por los pasajes, veo solo las... Señora, ¿me escucha? Aló, ¿en qué sector de Ventanilla vive usted? Por la calle 1. En la calle 1. Sí, correcto. Estoy viendo que esa vereda principal está toda rota, toda huecada, necesita arreglar. Dígame, esa parte. Usted menciona que Serenazgo solamente está por la calle principal, pero los pasajes los han dejado en abandono. No, los pasajes no ingresan, por los pulmones, los choros se esconden por los pasajes. ¿En cuál pasaje específicamente es más peligroso? Momentos. Aló, no lo entiendo. ¿Y cuál de los pasajes que usted menciona son los más peligrosos en estos momentos? Bueno, acá por el costado de Norquis, por ahí se escapan los choros, roban acá en la primera, acá en el teléfono de paradero y se corren por esos pasajes y no hay quien vigile esa zona. Vecina. Y veo también que el personal de limpieza barre si no ingresan por los pasajes. Veo que barren las carreteras, la arena, le están haciendo barrer donde no es necesario y no en la misma ciudad. Vecina, quiero aprovechar su presencia y agradecerle por estar en la radio, pero quiero, si las elecciones fueran mañana, ¿usted por quién votaría, vecina? Ah, bueno, creo por una opción, por las personas más honestas, me parece. Estoy viendo varias opciones, entre esas creo voy a votar por la... Señora, una preguntita, ¿votaría usted por el alcalde que va a la reelección, el alcalde Omar Marcos, de Chimpún Callao? No sé, estoy viendo todavía. No estoy ha definido. Analizando, estoy viendo. No ha de... Sí. Bueno, lo único nomás que a la hora de la votación esperemos, esa es la tendencia, ¿no? Los vecinos no quieren, no han decidido todavía por quién votar. Yo creo que por eso va a ser bien difícil que teniendo estos enlaces directos de la calle nos quieran vender gato por liebre, o sea, nos digan, ¿sabe qué? La encuesta dice que yo estoy primero, tengo tanto, porque estas encuestas que nosotros hacemos de la calle no van a dejar lugar a este tipo de especulaciones. Precisamente yo recibí un correo, ¿no? Bueno, en Facebook, donde decía de que el actual alcalde que va a la reelección estaba primero con un porcentaje de 13% y lo seguía muy de cerca a un vecino nuestro con el 12%, ¿no? Entonces, sencillamente, como les he comentado a estos amigos, ninguno tiene preferencia porque nosotros todos los días hacemos las encuestas al aire y el pueblo chalaco, el pueblo ventanillense, aún no tiene definido su voto. Incluso les comentaba a ellos de que... sí, adelante, adelante. Adelante. Sí, pues, vamos a ver, queremos cambios también, pues, ¿no? Entonces vamos a ver todavía nuestro voto, estamos pensándolo, ¿no? Lo único que yo le pido es que no vaya usted a votar por lo que le regalan pescado, ¿eh? Nada más. No, tampoco. Pues tampoco tenemos que empezar en el cambio. Porque somos personas humildes, por un pescado me voy a vender. No, la bolsa de pescado y la bolsa de papa y cebolla es pan para hoy y miseria para 4 años más. Así que hay que tener un voto bien pensado. Sí. Listo, muchísimas gracias. Sí, páseme con nuestra reportera. Estamos acostumbrados a eso, a regalarnos pescado, a regalarnos papa para votar por ellos, pero ya queremos el cambio, señor. Sí, pues, muchísimas gracias, vecina. Muchísimas gracias. A usted, gracias. Muchas gracias por el enlace. Gracias, Margarita. Esperamos en cualquier momento un nuevo reporte tuyo. Gracias. Margarita Guapaya está recorriendo la cancha, está corriendo, está haciendo bien su chamba, nos parece extraordinario, eso es lo que a la gente le gusta. Está como Cristiano Ronaldo. Sí, pues, amigos, vamos con más información. Desarrollamos. Queremos lamentar el incumplimiento del candidato Vicente Zea, quien el día de hoy se había comprometido a estar con nosotros aquí en los estudios de la radio. Y de verdad, noticias tenemos en abundancia. No es tanto... lo que pasa, amigo, que yo creo que los candidatos deben de alguna forma asumir en forma responsable los compromisos que asumen con el pueblo. No con Alejandro Basalar, con Clara Silvana, con Prensa Chalaca. No, tienen que asumir la responsabilidad que tienen con el pueblo, porque la verdad, la tribuna que nosotros le estamos dando, ojo, gratuitamente acá, le estamos dando la oportunidad para que ellos vengan a exponer planes ante el pueblo que lo quiere escuchar y que nos escucha a través de la radio todos los días, está probado, ¿no? Entonces, lamentablemente el señor Vicente Zea, que me había dicho que él es marino, ex marino, yo soy un hombre de palabra, etcétera, etcétera, el señor Vicente Zea hoy día tiró por los suelos, ¿no?, su credibilidad, por lo menos en lo que esperemos que nos llame y que nos dé una justificada excusa. Porque en realidad, reitero, no es que le haya fallado a Tito Felipe, a Clara Silvano, a Alejandro o a Prensa Chalaca, ¿no? Le ha fallado a los oyentes, a los vecinos de Ventanilla. Vamos con información. El candidato a la municipalidad provincial del Callao recordó en polémica entrevista Moreno Caballero, ayer Fernando García Ubí, que Félix Moreno Caballero en la elección pasada denunció a Rogelio Canchi por mentiroso y que finalmente terminaron como aliados. Vamos con esa información. En una entrevista picante en el programa, pues así es, Ventanilla, el candidato provincial Fernando García Ubí recordó con duras palabras que en las elecciones el hoy candidato a la reelección al gobierno regional Félix Moreno denunció a Rogelio Cánchez por haberlo difamado acusándolo de haberlo querido matar. Según García Ubí, lo que parecía una gran pelea entre dos rivales políticos culminó en un gran matrimonio, siendo aliados hasta la fecha. Dijo que es una vergüenza. En meses económicos, Rogelio Cánchez se unió y alió al actual presidente regional para colocar a sus familiares en puestos claves de la administración regional y provincial. Amigos, en mis manos está... A ver, ¿de qué estábamos hablando? Porque los vecinos escuchan y dicen, este documento tiene fecha de ingreso 22 de septiembre del 2010. Ojo al piojo, oído a la música. El señor juez penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, Félix Moreno Caballero, identificado con DNI 2583-5925, con domicilio real en la avenida Guardia Chalaca, número 1441, señalando domicilio procesal en la casilla 5640 de la CNPJ, Central de Notificaciones del Poder Judicial, en mi condición de candidato a la presidencia regional del Callao ante usted, con el debido respeto me presento y digo, juez, en virtud de lo que dispone el artículo 302 y siguientes del Código de Procedimientos Penales, interpongo querella por el delito de calumnia y difamación agravada en mi condición de candidato presidencial al gobierno regional del Callao, miembro del movimiento político Chimpún Callao, injustos, previstos y sancionados por los delitos del artículo 131 y 132 del Código Procesal Penal. Querellado, Julio Antenor Canchi Guzmán, a quien se le emplazará en su domicilio de Los Laureles, urbanización Virú, Bellavista, Callao. Monto del petitorio, solicito el pago de una reparación civil no menor de la suma de 1 millón de nuevos soles como indemnización por los daños y perjuicios que se me ha ocasionado al proceder en forma ilegal el denunciado, que ha mancillado mi honor y buena reputación al estar contribuyéndome y divulgando a través de distintos medios de comunicación escrito que yo, Félix Moreno, soy el autor intelectual del hecho delictivo perpetrado en su contra el día 20 de septiembre, que buscaron terminar con su vida. 10 de la mañana con 24 minutos. Tenemos un nuevo enlace. Adelante, Margarita. Aló, Margarita, ¿estás en línea? Alejandro, acá en otro punto de la ciudad de Ventanilla, pues estando acá en la calle 1, al costado hay un parquecito de niños, y me doy con la triste sorpresa de que lo estoy observando, aparte de estar en un estado con óxido deteriorado. Alrededor de esto hay una, se le dicen bajaditas, y ahí acá estoy viendo, estoy tocando como 3 rocones. Yo digo, no hay ni siquiera limpieza. Bueno, y acá veo a un niño solito paseándose, que no sé dónde estará la mamá para entrevistarla. Margarita. Pero este parquecito está bien abandonado, amigo. Inclusive Margarita. Los muritos que dan cercado de ese parque están rotos. Margarita, una pregunta. Estás en el Parque de la Mujer, ¿verdad? Junto al puente peatonal. Claro, estaba en el puente que cruzamos para hacia el otro lado. Está ese parquecito que está al costado del Parque de la Mujer, que también ahorita voy a ir a ver en mi otro enlace. Claro, ¿dónde está? Ese yo quiero poner la prioridad, porque si bien es cierto, soy mamá, ya mis hijos están grandes, sobrinos, y la verdad que eso es bien peligroso. Vive eso. Es bien peligroso y está bien abandonadito. Esos juegos se los ve seguros para que los niños puedan subir. ¿Esas rampas están adecuadas? Claro, una de ellas a los costados hay unas tremendas rocotas. Circunstancias de la vida, ustedes saben que los niños son juguetones y pueden caer encima y como se dice la vida. No hay algo que los proteja, inclusive acá estoy tocando otros piedrones que están más allá. Y ustedes saben que los niños son bien juguetones. Yo no sé por qué no le ponen ese aspecto y me parece raro que esa parte tan importante que son las criaturas no le den una prioridad de mantenerlo, ¿no? Dime, haya un vigilante. En esa zona, Margarita, también, si no me equivoco, hay piedra chancada, ¿no? Algún costado de esos juegos. Claro, el exacto, piso pero de hay tierra. Piedrones también a los que hace la bajadita, que ahorita estoy oxidando, y la mayoría de los juegos están oxidados. Ahorita me he manchado por tocarlo y está oxidando. El óxido, eso tú sabes que es parte tóxica. Así y es. Las criaturas suelen agarrar. Por ejemplo, ahorita hay 2 niños, pero no veo a sus papás. Están su prácticamente los niños están solos. Jugando, pero solos. No hay un vecino vigilante, no hay nadie quien... ¿No hay personal municipal en la zona? ¿Perdón? ¿No hay ningún personal municipal en la zona? Ninguno, ni siquiera una de chaleco verde, no hay nadie. Y esas 2 criaturas están solas, quieren encontrar a su mamá, pero están solitas jugando acá. Margarita, esos juegos infantiles, me da la impresión que su piso es de pura tierra, ¿no? Ahí también hay un caso de insensibilidad, porque a mí me parece que ese piso... Ese piso debiera ser mínimo, aunque sea, debiera ser de grasa artificial, de tal manera que los niños en la rebaladera puedan pues caer sobre un, así como hay en Miraflores, San Isidro, los juegos infantiles tienen grasa artificial, de tal manera que no estén cayendo en la tierra. Confírmame, ¿es así? ¿Ese piso está lleno de polvareda, de tierra? De tierra y más que nada peligroso, amigo Felipe, de piedras, piedrones a los costados de ese juego, que es el juego que más se sube a una altura grande, más o menos de más de 2 metros, que uno va bajando, se va resbalando, pero a los costados de eso hay 2 piedrones que yo no los puedo sacar porque están pegados en la misma tierra y ya son piedrones. Sí, pues ya ubicaste. Entonces, aparte, el descuido que hay. Sí, pues. Todo el material está oxidado y como está lloviendo, está botando óxido, justo me manchó de eso. Y alrededor de los muros y las banquitas están rotas y sucias. Sí, pues. Y alrededor hay un cercado pequeño, bien de pues 50 centímetros, cual, muchos de ellos están rotos. Es decir, está como si estuviera abandonado. Ese es el amor. Ese es el amor. Ese es el amor. Ese es el amor que le muestran, en todo caso, a nuestros niños, ¿no? Gracias, Margarita, de verdad, por este. Una u otra forma nos muestra, pues, la sensibilidad de quienes tienen a cargo la administración municipal actualmente en nuestro distrito. 10 de la mañana con 29 minutos. No se olviden, amigos, de que a partir de las 12 del día, Así es el Callao, con la conducción de Tulio Alexis Chávez Toro. Todos los días vamos a seguir con el trabajo, tanto en Ventanilla como el Callao. Bueno, nos quedamos, amigos, estamos avanzando en el horario, estamos corriendo, lamentando que nos haya dejado en el aire don Vicente Sea, que a las 10 de la mañana con 29 minutos aún no se comunica con nosotros. Y estábamos comentando Alejandro, estábamos comentando Clara, este documento que daba cuenta la nota anterior, en donde, en los fundamentos de hecho, don Félix Moreno Caballero dice lo siguiente: señor juez, según los medios de prensa, el día 20 del año en curso, en horas de la noche, el querellado Rogelio Canche Antenor Canche Guzmán habría sufrido un supuesto atentado contra su vida a la altura de la autopista Néstor Gambetta, kilómetro 85 de la zona de la Pampilla Ventanilla. Señor juez, no obstante ser un hecho que se encuentra a nivel de investigación preliminar, más aún tratándose de una denuncia basada en hechos inconsistentes e ilógicos, carentes de toda credibilidad, el querellado, el día 21 de septiembre del 2003, a través de diversos canales de televisión, me has indicado de ser el autor intelectual del hecho delictivo perpetrado en su contra el día 20 de septiembre. Lo cierto, amigos, es que después de esto, como lo ha dicho ayer García Ubí, ellos se juntaron y durante los 4 años han sido aliados. Su hija es actualmente, su entenada es actualmente candidata por el movimiento Chimpún Callao en La Perla, y su hija regidora provincial en el municipio provincial del Callao. 10 de la mañana con 31 minutos, tenemos un nuevo enlace con nuestra reportera de campo. Adelante, Margarita. Adelante. ¿Aló? Con la información, Margarita Guapaya. Adelante con algún punto de la ciudad satélite, bueno, de Ventanilla. Adelante, Margarita, adelante. Margarita, ¿estás en línea? Aló, Margarita. Parece que hemos perdido la comunicación con esta reportera. Vamos con más información. La falta de iluminación en la avenida Néstor Gambetta es causa de accidente de tránsito en ese lugar. Está, y retomamos la comunicación con Margarita. Aló. Aló, bueno. Adelante, Margarita, adelante ya. Con la información. Ya, mira. Pasando ya el tramo de esos juegos infantiles, al costadito hay como una especie de una rotonda, un cuadradito donde se ponen los cómicos ambulantes, a veces en las noches a trabajar, como se dice. Entonces me doy cuenta que también en esa área hay un ¿cómo se puede decir? Un desculo total. Alrededor está bien pintadito, pero alrededor está pinta de los chicos, ¿no? Que eso, que hacen grafitis, cosas, y las veredas están rotas, igual como está el metro, igualito, hay rupturas por todos lados, no hay una buena vereda. También estoy caminando, y también en el Parque de la Mujer también hay un descuido total en cuanto a las bancas, hay muchas de ellas que están medias rotas. ¿Podrías en todo caso caminar hacia la zona de la vereda ancha? Los ancianos, hay una brecha, mira, acá justamente hay una brecha más o menos de 3 a 4 centímetros de profundidad y de altura y de ancho, que es algo para los ancianos, hay rajaduras en la misma vereda. Cualquier persona de la tercera edad pudiera tropezarse ahí fácilmente. Dime, Margarita, ¿no hay vecinos? ¿Por ahí no puedes caminar tú hacia la zona de la vereda ancha de tal manera que puedas entrevistar a algún vecino en la puerta, algún transeúnte que puedas recibir? Otro puedo hacer es que en la parte de que estamos ya para terminar a la ciudad, había un busto de una mujer, ya no está, pero alrededor de esa rotondita cae una placa que dice Parque de la Mujer, toda la vereda está rota, toda está deteriorada, y y bien bien cuarteada. Sí, pues. Inclusive, hay dos tramos grandes de esa abertura que te digo, de 4 centímetros y 4 de altura, que también para los que tienen que pasar con inconvenientes. Un verdadero peligro. Margarita, sí. ojalá que puedas caminar a la vereda ancha y de pronto, como tú sabes, para nosotros es importante también la opinión de la gente. Creo que lo más importante es en todo caso ver si caminando hacia la zona de la vereda ancha, si tú puedes cruzar en todo caso del parque hacia la vereda ancha, pudieras entonces allí a los vecinos que van pasando por el lugar, sobre todo las personas de los adultos mayores, ver esa posibilidad de tener también su opinión de ellos, que estamos a solamente unos días. Estamos a solo unos días de un aniversario más de la primogénita ciudad satélite de América cuando la fundaron y la primera en la provincia constitucional del Callao. Entonces, estamos a días solamente de un aniversario más y sería bueno también pues que la gente de esta ciudad, de esta urbanización, opine, ¿no? Ya, Tito, algo que también te puedo añadir al tema es que en las avenidas A, B, C, que es Avenida Begón, Avenida Pedro Beltrán, Avenida Begones, Avenida Cactus, Avenida Dallas, todas las avenidas que entramos hacia Satélite, todas, ahorita voy a ver la vereda ancha, todas tienen veredas deterioradas, viejas, eso parece así de construcción, como si nunca le hubieran pasado un piso normal. Claro, parece que fuera solo piedra chancada. Nada más. O sea, eso parece piedra chancada pura, el pulido ya se deterioró totalmente. Es decir, si un niño o un anciano tropieza y cae, lo más probable que va a tener problemas con su rodilla, va a tener problemas con los huesos, porque las piedras chancadas, según lo que tú me estás indicando, ya están casi sobresalientes lo que era antes un piso pulido, ¿no? Ya, y es más, ahorita estoy justo en el punto que tú me dices. Y hay un tremendo huecazo, que yo no sé cómo harán las personas de la tercera edad para cruzar esa vereda, porque la mitad de la vereda hay un tremendo huecón que inclusive es como si le hubieran tirado un piedrón desde arriba hacia abajo. Margarita. Y es cerca de 10. Margarita, una pregunta. Sí, ¿no hay ningún vecino que la zona para que pueda dar opinión respecto a lo que señora, nos están narrando? Señora. Sí. ¿Podría darme una opinión de esta, ¿cómo se llama? De esa vereda, toda la vereda ancha que está deteriorada, para que el público pueda saber cómo se encuentra toda lo que es Ventanilla Satélite, su vereda, la que le decimos la vereda ancha. Ay, ya, sí, no vivo acá, señor. Ya, pero lo que está viendo. Ay, ya, sí estoy viendo que está deteriorada la pista ancha, todo. Sí, hace el... Sí, aló, señora, buenos días. Estamos sí, para señora, Radio Chalaca días. En vivo y en directo. Una pregunta. ¿Usted en qué zona de Ventanilla vive? Yo vivo en mi Perú, en la N. En la N. Pero siempre transita. Pero usted siempre transita por esa zona. Sí, mire, señora, disculpe. Sí, eso es lo que ustedes deben de ver, de verdad, que por todos lados. O sea, en primer lugar, acá en Satélite también igual está la pista en malas condiciones. Y lo mismo le digo también de mi Perú, de la N también. Que faltan pistas, faltan veredas, faltan escaleras y más que prometen y nunca cumplen, ¿verdad? Señora, una pregunta. Con ya, todas las quejas que usted está manifestando, si el día de hoy usted tuviese que dar su voto al alcalde de Ventanilla, ¿por qué candidato usted lo haría? Por el que cumpla, señoritas, por el que cumpla, porque la verdad que todos los años nos piden eso, colaboración para votar y nada, no pasa nada, de verdad. No, pero yo le estoy preguntando, ¿quién sería su candidato si usted tiene que elegirlo en este momento? ¿A quién apoyaría? Señora, la verdad que ahorita no sé a qué candidato voy a votar yo. Sí, usted también está como la mayoría de ventanillenses con la incertidumbre y la duda para elegir al próximo alcalde ventanillense. ¿Aló? Sería, pues, a ver. Bien, señora, muchísimas gracias. Omar Marcos ya se ha pasado, ya. Ok, me parece excelente su opinión. Muchísimas gracias. Pásenme con la reportera, por favor. Hay personas que es verdad, ni siquiera hay que forzarla, porque la que hay es que la gente aún no ha decidido, ¿no? Gracias, Margarita. ¿Algo más que quieras agregar, Margarita? ¿Aló? Bueno. Hemos perdido contacto con nuestra reportera. En todo caso, ella está a cada momento reportando en la ciudad y nos parece importante lo que estamos recogiendo, Clara, lo que estamos recogiendo. La gente no ha decidido todavía su voto. Bueno, mucha gente aún todavía no ha elegido, no ha decidido, ¿no? Hasta el momento tiene que ver la realidad. En realidad necesitamos el cambio. Yo he conversado con muchas amas de casa y en realidad todavía no han decidido. Están viendo todavía, a pesar de lo que uno se puede ver la realidad de lo que es Ventanilla. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué crees tú que pueda estar pasando? En todos los contactos que está haciendo nuestra reportera de campo, Silvana, hemos podido, esto no es casualidad, pueden ocurrir dos cosas: o la gente ya tiene decidido por quién votar y tiene vergüenza de decir por quién va a votar, o de verdad no ha decidido, o tal vez tiene temor, porque eso ocurre. ¿Eso tiene ocurre temor también? Claro, podría ser que la gente está, por lo mucho que se ha podido observar, y no quiere decir por quién va a votar. Así es, sí. Ya, o sea, hay un voto escondido, Alejandro. Yo tengo otra percepción, Tito. He conversado con mucha gente, con muchos amigos. O sea que en Ventanilla pues nos conocemos todos, ¿no? Somos amigos, somos personas de confianza. Y la verdad, como yo lo comento siempre en las redes sociales, no, nadie ha calado en el electorado ventanillense. ¿Por qué razón? Argumenta, no, pero si este fulano ha sido militante de tal partido, ha sido funcionario y están metidos en la misma cosa. No. ¿Tú crees que la gente ya no quiere, ¿cómo se llama?, reelegir al alcalde Omar Marcos Arteaga? Creo que hay esa percepción. Lamentablemente sí, Tito. Sí. ¿No quieren elegir no, o no? No, no, no, no. No. Hay un rechazo. Hay un rechazo total. Incluso te puedo decir que las grandes caminatas de las que se ufanan los candidatos es bien precaria, a condiciones de que hemos visto en años anteriores. Tú sabes, claro, ¿no?, que cuando sí, Juan José fue su última campaña, era multitudinaria. Yo recuerdo la campaña de Omar Marcos también. Tengo fotos que tomaban los candidatos y la caminata eran apoteósicas. Ahora tienen que traer gente de otro distrito porque la gente de Ventanilla ya no quiere marchar. Me dijeron que había un candidato que había hecho su caminata y trajeron gente de Carmen de la Legua y que no es o el oficialista, ¿no? Claro. Entonces, eso ya me dejó aclarada la duda de que la gente en Ventanilla no tiene el voto decidido aún. No tiene. En realidad nosotros eso es lo que estamos recogiendo, ¿no, Clara? Porque en otras oportunidades nos cuentan los cuentos o utilizan también las redes sociales y los periódicos nacionales esto de lo que hemos hablado en nuestro editorial, que se prestan, porque si le llevan un buen billete, un buen fajo de billetes verdes, te ponen pues que vas adelante con 70%. Entonces, ahora tenemos dos formas de evitar que... Parece que no se han dado cuenta los que están en política y los que están acostumbrados a hacer esto. Como yo lo decía en mi editorial, el tema de las comunicaciones se ha diversificado. Ahora no solamente basta que tú te compres o te lleves a comer al dueño de una radio en frecuencia modulada, al Péndulo, al Rinconcito Guanuqueño, y le invites una buena pachamanca o le des su viaje para que se vaya a Estados Unidos, sino que ahora... hay las redes sociales, o sea, comunicación no solamente en frecuencia modulada, comunicación también ahora son las redes sociales, que es por donde estamos nosotros, a través de www.radiochalaca.com, y entonces ya no es posible que ellos nos cuenten cuentos, porque estos reportes que hacemos desde la calle nos muestran, Silvana, que es mentira, pues que acá no hay favorito, que la gente aún no ha decidido por quién votar. Yo, mira, Tito, y... el partido, hay un nuevo partido político, Perú Patria Segura. Tiene candidato en Ventanilla, pero no se le ve por ningún lado. Entonces, hay cosas que realmente este nuevo proceso electoral del 2014 nos está dejando una nueva experiencia para nosotros que estamos en este trajín de prensa. Nos está dejando una nueva experiencia. Y queremos que eso, pues... se empiece a materializar. Prensa Chalaca también lo tiene, porque somos este equipo que está trabajando. Sí, pues, así es como tiene que ser, y esa va a ser la dinámica todos los días de nuestro programa, es decir, el reporte de la calle para saber la opinión de cada uno de nuestros vecinos. Bueno, en estos instantes tenemos un reportera corresponsal, como es Margarita. Margarita, adelante. Así, Clara Silvano, buenos días. ¿Sabes qué pasa, Clarita Silvano? Estoy en el Parque Tumbes, que está ubicado entre la 2 y la 3. acá en este parquecito, igualito que el otro parque de la mujer, veredas deterioradas, rotas, y acá me encuentro con un vecino que justamente me estaba dando su opinión, como él recuerda antes la vereda, que él mismo lo diga, que el vecino mismo lo diga. Ya, mira, las veredas antes eran hasta bonitas, tenían adornos, tenían unas gaviotas, todas las cuadras, desde la 1 hasta la 24 tenían unas gaviotas adornadas. En cada esquina habían piedritas adornadas. Las piedras, las calles estaban en perfectas condiciones. Ahora las arreglan, pero no duran. Duran un año, dos años, después se malogran y están, pero pésimas. ¿Qué opinión? Por todo lado se encuentran huecos, roturas, los niños se caen, pasan las motos a velocidades, falta protección. En fin, está feo. Vecino, no pasa nada con la vereda. Vecino, principalmente, dígame. Principalmente, vecino, hablemos de las veredas, de la vereda ancha que según entera, claro. La vereda Las Dalias, la avenida de Las Dalias, nos dicen, claro, que están en una situación caótica y paupérrima y que pudiera ocasionar en cualquier momento que cualquiera persona de la tercera edad o niño se tropieza, cae y va a haber accidentes. Díganos usted, más o menos, reséñenos lo que usted puede percibir. Claro, mira, a ver, no solamente las personas de tercera edad ni los niños. Yo me he caído como dos veces y hay unos baches, unas piedras que están sobresalidas de la mala construcción. Como te digo, las han hecho, pero las han hecho pésimo, malas. No sé qué cantidad de material usan. ¿Qué harán? ¿Cómo se puede caminar bonito? ¿No se puede caminar bien? Mira, si tú dices por los niños y los ancianos, esos son los que peor sufren. Pero las personas normales que caminamos o andamos en bicicleta, es horrible, no, está feo. Como te digo, antes hasta tú veías las veredas y te daba gusto mirarlas porque tenían hasta adornos, tenían piedritas adornadas, hay gaviotas en todas las calles, no solamente las veredas anchas, todas las calles. Y ahora ya no existe nada de eso, está feo. Vecino, si las elecciones fueran mañana, aprovechando lo que usted está allí, que estamos haciendo encuestas para saber qué opinan los vecinos, ¿por quién votaría? Claro. Vamos a suponer que mañana usted tiene que ir y ya tiene que depositar su voto, ya no es el 5, sino que es mañana. Te digo la verdad. Diga la verdad. No conozco a casi ninguno de los que están postulando. Yo vivo acá toda mi vida, he vivido acá. Y los conozco solamente ahora que están en campaña, los estoy reconociendo por la figura, las propagandas, pero en verdad no se conoce a ninguno, ni el actual era una persona conocida, no se conoce a nadie. No hay ninguno que te diga, yo soy de Ventanilla, yo soy fundador y que quiero hacer algo verdaderamente por mi ciudad, no hay ninguno. O sea, ¿usted por quién votaría? ¿Usted votaría en blanco? ¿Tú crees que vale la pena alguno? Bueno, yo quiero la opinión de usted. Me gustaría saberlo. Dame una idea por lo menos para decirte, para engañarte por lo menos. qué buena. Muy buena. Yo no le voy a dar mi opinión todavía porque como comunicador social creemos que no debemos hacerlo, pero esto nos trae, en todo caso, nos trae la confirmación de lo que venimos diciendo, ¿no? Porque salen encuestas a nivel de Lima y nos dicen que hay candidatos que tienen 50, 60% y nosotros le estamos demostrando con reportes en la que no ha decidido o por lo menos no quiere votar. Hazle una pregunta a los alcaldes, a todos. ¿Por qué esos nombres de Ventanilla de esas calles? A ver si te responden. No saben. ¿Tú sabes cómo se llaman las calles? Sí, pues la avenida Dalia es la de Álamo, B de Begonia, C de Cactus, D de Dalia, C de Eucalipto, F de Ficus, G de Geranio y así. Tú pregúntale por qué se llaman así. No tienen ni idea, porque no viven en Ventanilla, no tienen las preocupaciones que nosotros tenemos. Sí, pues, sí, vecino. Muchísimas gracias por esta comunicación. Margarita Guapaya. Margarita Guapaya, gracias por este enlace. De verdad, se está haciendo un trabajo maravilloso, fabuloso. Te felicitamos y entonces vamos a seguir nosotros con la información y esperamos una nueva comunicación contigo. Muchísimas gracias. Tito, tocante. Ya, ok, Tito, Felipa. Tocante este tema, me encontré con una sorpresa muy desagradable. Es una amiga nuestra que está candidateando. Y me dice, ahora cuestión de... Oye, me dice, ¿cuándo tienes tiempo para irnos a caminar por Ventanilla? ¿Por qué? Le digo, ¿qué pasa? Te estaba planeando. Oye, tu esposa no te vaya a estar escuchando. Es que ellos también están en sintonía, precisamente, toda la familia. Ya. ¿Qué sucede? Le digo, estoy conociendo asentamientos humanos que jamás los había escuchado. sorprendido le digo, ¿cómo una candidata a teniente alcaldesa no conoce Ventanilla? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué quieres tú en el municipio si no conoces Ventanilla? Sí, pues, sí, ¿no? Pues. Oye, tú eres mi amigo, soy tu amigo y te lo digo en tu cara. Porque sí, si fuese tu enemigo, entonces lo lanzaría por todos lados. Y a mí me sorprendió, ¿no?, de que muchos de los actuales recién están conociendo parte, porque no todo, parte de nuestro distrito. Candidatos de Pachacute que no conocen Ciudad Satélite, no conocen algunos lugares de Parque Porcino, que el Valle, la ampliación, no conocen la zona peligrosa, no peligrosa por gente, sino peligrosa por la alta en Víctor Raúl Ayala de la Torre. Yo tengo en mi mano un documento que a los 100 días de la gestión, 120 días de la gestión de Omar Marcos en su primera gestión, don César Guzmán López, hoy gerente del nuevo distrito de Mi Perú, escribía lo siguiente. Escuchen. Una gran hilera de personas con pantalón negro, camisa blanca y corbata denotaban su silueta en los cerros aledaños a la piscina municipal. Resultó la principal atracción y característica del acto de juramentación e instalación del nuevo alcalde de Ventanilla, señor Omar Marcos Arteaga, sorprendiendo a los vecinos. Jamás se había visto eso. Fue el comentario generalizado de la mayoría. Se suponía que cumplían funciones de seguridad. Estaban en todos los cerros aledaños municipal. ¿De quién se cuidaba el alcalde que entraba, Omar Marcos? Esto lo escribía César Guzmán a los 120 días. Dice, en los primeros días del mes de enero llamó poderosamente la atención el cierre sin explicación alguna de la sede de rentas, edificio ubicado al costado del Banco de la Nación, al inicio de la gestión del alcalde Omar Marcos. El cierre tomó varios días, mientras que en la puerta del local al programa de vaso de leche se obligaba a numerosas personas que pugnaban por ingresar al local. Hasta ahora no se ha dado ninguna explicación sobre el caso. Se especuló muchísimo que se producían algunas pugnas al interior del municipio de Chimpún Callao respecto a los cargos en la gestión de Omar. El cargo le permitió conocer ventilación a lo que está diciendo Alejandro. Escribí a los 120 días de la gestión César Guzmán López. Acá tengo este documento. Eso, no sé si mi amigo César Guzmán López es el mismo que escribe. Como era previsible, la mayoría de los funcionarios que fueron designados en los primeros cargos, como son gerencia y sugerencia, son personas que residen en Lima y Callao. Solo unos cuantos contados con los dedos del distrito. El comentario generalizado es que varias de esas personas recién conocieron a Ventanilla el mismo día que Omar Marcos los designó en su cargo. Es decir, vinieron de Lima a Ventanilla a ocupar cargo y la verdad que ni siquiera sabían cómo se llamaban las urbanizaciones y los asentamientos humanos de nuestro distrito. Esa situación ha variado, Alejandro, ha variado. ¿Qué es decir? ¿Ahora los funcionarios son de Ventanilla? No. Habría que analizar. No, pero vamos a ver una cosa pues clara, vamos siendo objetivos también. No, pero vamos hablando pues de las señor, cosas claras. El señor Hernán Ferreira, ¿es de Ventanilla? ¿Es la gerenta de fiscalización, Gabriela Zúñiga, es de Ventanilla? Yo el único que conozco de Ventanilla y de Pachacute es a Cristian Abando. Como yo le llamo el gordito bonachón. ¿No? Tendrá su carácter, no sé qué cosa, sino con el que tú conversas y realmente da gusto tratar con él. Pero vamos pues a acercarnos al señor Hernán Ferreira, te pone una cara, cuando estás en su oficina es otra cara. Entonces, aquí... Bueno, entonces no ha cambiado. Vamos al tema. Pienso que no ha cambiado. Pienso que no. Lo que César Guzmán decía, que los funcionarios eran de afuera, siguen siendo de afuera. Tito, mira, yo tuve una reunión, no solo una, sino varias reuniones con la gerenta, la señora Estela Zúñiga. Ella era de fiscalización. Sigue siendo la gerente. Pero ¿qué sucede? ¿No? Que ella me hablaba de varios temas y yo sencillamente le respondí, como usted no es de Ventanilla, no conoce la realidad. Porque si Gabriela Zúñiga es la gerenta. Gerenta de fiscalización, es abogada. Es abogada, ¿no? Entonces, yo incluso le puse un tema. El problema de Angamos, sector 1 es muy diferente al de sector 2, es diferente al sector 3. Y todos esos sectores tienen problemática diferente. Por eso es que estamos jodidos, porque la mayoría de los funcionarios Los vecinos se vienen quejando en la satélite, por ejemplo, de lo de las pistas. Ellos no saben que es de la ciudad primogénita y que por lo tanto debe estar, pues, como todas las ciudades del mundo, impecable, hermosa, bella. No lo conocen. Pero bueno, si tú vas a la hoja de vida, yo por ejemplo tengo en mi mano la hoja de vida de ingreso. Tomen nota porque yo ni siquiera he visto lo que vienen sacando en los medios de comunicación social. Tú buscas, probablemente todos los funcionarios hoy día ya tienen dirección de ventanilla. Y Omar Marco, por ejemplo, por obligación tienen que tener la dirección, bueno, de ventanilla. Bueno, tienen que tenerla, seguro. Por ejemplo, Omar Marcos Arteaga, cuando postuló ingresado el día 6 de noviembre, ¿no? Este documento es la hoja de vida del Jurado Nacional de Elecciones generada el día 6 de noviembre del año 2006, ahora 12 y 27. Justo en ese tiempo iban a hacer, pues, las elecciones, solo unos días. ¿Qué decía la hoja de aquel entonces cuando Omar postulaba para llegar recién como alcalde a Ventanilla? ¿Qué dice la hoja de vida? Dice: partido, datos personales del candidato, partido Alianza, movimiento independiente Chimpún Callao. Tomen nota lo que andan viendo, si coinciden o no los datos de aquel entonces con lo de ahora. ¿Qué decía? Esta es la hoja de vida de la primera cuando Omar entra a Ventanilla. Número de registro 12, T2P9S1. Cargo al que postula, alcalde distrital. Lugar de al que postula, Callao, Ventanilla. Forma de designación de su candidatura, designación por el órgano del estatuto del partido, dice. Nombres: Omar Alfredo. Apellidos: Marcos Arteaga. Sexo: masculino. Documento de identidad: DNI 07-34-3260. Tomen nota, ojo al piojo, ya para que lo puedan comparar con la hoja de vida actual. Fecha de nacimiento: 30 de abril de 1970. Chivolo, ¿no? Chivolo, claro. Yo soy mayor que él, casi 14 años. Correo electrónico: marcos012001@yahoo.es. Página web: no tiene página web. Lugar de nacimiento: tampoco figura. País: Perú. Departamento: Lima. Provincia: Lima. Distrito en el que nació: don Omar Marcos Arteaga, distrito de Ventanilla. Lugar de residencia: Avenida González Ganosa, Manzana L, lote 32. Tito, un Antonio momento, Moreno de momento. Sí. ¿Lugar de nacimiento Ventanilla? No. Lugar de nacimiento, Jesús María. Ah. Jesús María. La dirección, avenida donde vive, supuestamente, o vivía en ese entonces, en el 2006, Avenida González Ganosa, Manzana L, lote 32. Departamento Callao, provincia Callao, distrito de Ventanilla. Tiempo de residencia: 9 años. María Portera, vaya a esta dirección para ver si los vecinos lo conocieron ahí. 9 años en Antonio Moreno de Cáceres. Tipo de centro de estudios: estudios realizados. Tipo de centro de estudios: universitario. Centro de estudios: Universidad de Lima. Nombre del curso o carrera que estudió: economía. Lugar: Lima. Inicio: 1 de agosto del año 1993. Supuestamente inició la carrera de administración en la Universidad de Lima. Fecha de inicio: 1 de agosto de 1993. Fecha de término: 31 de diciembre del año 1999. Se obtuvo título profesional a nombre de la nación, o sea, es licenciado. Nombre: economista. Hay algunos medios, bueno, noticia ya recontra trillada, que se ha pulverizado casi, en el que se da cuenta que don Omar Marcos Arteaga no ha sido licenciado, pero ni del ejército. Eso es lo que dicen. Pero acá está, dice: título profesional economista. 2, tipo de estudios: también tiene un estudio técnico, centro de estudios, Instituto San Ignacio Loyola. Nombre del curso de carrera: administración. Lugar: Lima. Fecha de inicio: 1 de marzo del 2001. Fecha de término: 1 de enero del 2003. Se obtuvo certificación. Nombre: no hay datos por colocar. Lugares donde trabajó Omar Marcos: en el Congreso de la República, del 1 de enero del 2004 al 2005 como funcionario; en la Municipalidad Provincial del Callao, del 1 de enero del 2003 al 2004 como funcionario; y la Municipalidad Metropolitana de Lima, del 1 de 2000 hasta el 31 de diciembre del año 2003, también como funcionario. Son los lugares donde Omar Marcos. Pero donde yo iba es que, en realidad, de acuerdo a la documentación, también tenemos la hoja de vida de Reimer Aragón y las hojas de vida de aquel entonces. A donde yo iba es que esto que está ocurriendo en el jurado provincial y los jurados especiales, que ahora están revisando la hoja de vida para confrontar, es una jurisprudencia que sería bueno que de aquí en adelante, en los procesos siguientes, Alejandro, lo tomemos en cuenta, porque basta ya que quienes postulan nos engañen. Es decir, no viven en el distrito de Ventanilla, y hay varios en este momento, en este proceso electoral hay varios candidatos. Por ejemplo, a mí me gustaría saber dónde vive César Pérez. No, me gustaría saber cuál es el domicilio de César Pérez en el distrito de Ventanilla. ¿Dónde trabaja? Y si no trabaja, de repente un lugar donde atiende diariamente, qué sé yo. O sea, este tema, Alejandro, Clara, debieran terminarse de una vez por todas. Creo que la jurisprudencia que el jurado está abriendo, es decir, de revisar las hojas de vida para confrontar los datos con la verdad, es un tema que debiéramos utilizar el siguiente, porque creo que para el tiempo ya se nos ha vencido. Bueno, y en realidad hay mucho, pero mucho pan por rebanar. Hay muchísimo pan por rebanar. Hay muchísimas cosas de las cuales tenemos que hablar. Muchísimas cosas de las que tenemos que hablar en los programas siguientes. Ahora tenemos ya el contacto nuevamente con nuestra reportera Margarita Huapaya. Adelante, Margarita, con tu informe. Muy bien, Clara Silvano. Lo que pasa es que aquí un vecino, un hijo de fundador, Raulito Huarcaya, está malito de salud. Entonces voy a pasar el teléfono para que su hijita, no tiene muy entendido porque no está su mami, pero viendo el caso de ese amigo que no tiene recursos, la voy a pasar a su hijita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hijita? ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntanos, ¿qué cosa es lo que pasa? Sí, mi papá ha caído enfermo y justo ahorita mismo necesitamos para poder comprarle unas medicinas. Y no tenemos, porque él necesita hacerse algunas pruebas, tiene una infección en las piernas y es urgente hacerle. Yo te pido un favor. Dame, ¿sí?, tu dirección. Dame tu dirección, te pido un favor. Dale la dirección exacta a nuestra reportera. Cuéntanos un poquito el detalle. ¿Qué edad tiene tu papito? ¿Cuál es la dolencia? Descríbele a los oyentes, porque en el nombre de Dios nosotros vamos a tomar un bloque dentro de nuestro programa, como lo he hecho siempre, hijita. Yo lo que te puedo. Detállale tú mismo a la gente, cuéntale qué es lo que pasa, la situación, dile la verdad, porque en el nombre de Dios vamos a empezar a tocar el corazón de los ventanillenses para poderte ayudar. Yo te prometo que mañana, desde que inicie nuestro programa a las 9 de la mañana, abriremos nuestra línea telefónica, nuestra reportera de campo irá en busca de algunos candidatos para comprometerlo en ayudarte, amigos nuestros que tenemos, para ver en qué humanamente podemos ayudarte. Yo creo que en el nombre lo podemos lograr. Hijita, cuéntale a tú mismo a los vecinos, invócale a los vecinos la edad que tiene tu papá, el problema que tiene, en la situación en la que están. No tengas vergüenza, porque la verdad eso nos pasa a todos. Yo hace unos días he estado un poco delicado, pero también han venido familiares que están sufriendo de cáncer a las mamas. Tengo familiares que han venido de Ica, Lima, y de verdad siempre cada ciudadano tiene un problema. Nosotros, los hermanos, tenemos que ayudar. Cuéntale, hijita, a la gente qué cosa es lo que está pasando. Sí, bueno, mi papá tiene 48 años, 47 años, y estamos ahorita pasando por un momento económico no muy bueno, y mi papá cayó enfermo. De un momento a otro se puso mal, y justo ahora necesitamos para medicina. ¿Qué cosa es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le ha dicho el médico? ¿Qué cosa es lo que ha pasado cuando tú dices que se ha puesto mal? Yo no estoy muy informada, ya que no he podido ir hasta ahora a verlo. Mi mamá es la que sabe más, pero sé que tenemos que hacerle unos exámenes para... ¿Está internado? ¿Está internado? ¿Está yendo todos los días? ¿Cuál es su situación? Mi papá está internado. ¿Dónde está internado? En el hospital de la 13. Ah, en el hospital de Ventanilla. Ahora mismo nos constituimos en ese lugar. El equipo de prensa de Radio Satélite estaremos allí, perdón, de WW Radio Chalaca. Es la costumbre, estuve trabajando un tiempo en aquella radio, tengo buenos amigos ahí. Tengo buenos amigos que los recuerdo aún, Daniel Fernando, Jorgito Guanay, que los recuerdo, y debe ser conveniente haberme equivocado. Hijita, ¿no tienes entonces tu conocimiento de cuál es el problema de fondo, pero lo real es que ustedes están pasando por una situación económica bien difícil? Nosotros vamos a ir dentro de un rato y dame el nombre completo de tu papá para llegar al hospital y poder hablar con el director del hospital, el doctor David González, y ver en qué ayudar desde allí e inmediatamente tener los datos para mañana iniciar nuestra campaña de solidaridad a través de la radio y ver en qué te podemos ayudar. Sí, Ya, el nombre completo de mi papá es Víctor Raúl Huarcaya León. Víctor Raúl Huarcaya León, ¿y la dirección de tu domicilio es? Calle 8, Manzana 25, Lote 12. Mantente en contacto con nosotros el día de mañana y en sintonía de la radio a través de www.radiochalaca.com y nuestro teléfono el 553-9276, que te lo va a facilitar nuestra reportera. Y el día de mañana iniciaremos una campaña para ver en qué podemos ayudarte, ya con todos los datos que vamos a sacar hoy día. Si lo conocemos a Víctor Huarcaya, y vamos a tratar en lo posible de poder ayudarte. Muchísimas gracias por confiar en nosotros, hijita, ¿ya? Hay que confiar, sí, en Dios, señora. Confiar, sí, en Dios también. Muchas gracias. Margarita, toma en todo caso los datos generales que faltan, alguna información adicional de algún familiar, que nosotros nos vamos a constituir hoy día al hospital de Ventanilla para ver en qué podemos ayudar. Muchísimas gracias, Margarita, por esta nota. Levanto mis manos. Gracias mi Señor, porque alguna vez te pedimos una oportunidad en la radio para poder hacer que tu palabra sea escuchada. Y de verdad tú eres cumplidor, no hay nadie que sea fiel como tú. Y lo que tú prometes siempre lo cumples, y sabemos que nuestra presencia aquí en los estudios de www.radiochalaca.com a través del programa Así es Ventanilla obedece justamente a tu fidelidad, a tu promesa cumplida de hacer que nosotros, tus hijos, tus instrumentos, me estoy refiriendo a este servidor tuyo, padre, a Tito Felipa, que Clarita Silvano, que Alejandro Basalar, que Margarita Guapaya, que nuestro amigo Eric, que el equipo de prensa de Prensa Chalaca, el equipo en su totalidad, somos solo eso, Señor. Somos tus instrumentos. Tus instrumentos de la verdad, que es lo que tú has pregonado, Padre. Tus instrumentos para enseñarle a la gente que hay que creer en ti, que hay que tener esperanza. Porque cuando nosotros levantamos la mano hacia ti y te decimos, Padre, toca el corazón de los políticos para ayudar a Víctor Huarcaya, tú eres el único que tiene la posibilidad de entrar en esos corazones, romper todo hielo, toda atadura, para que ellos empiecen, en todo caso, la menor duda, porque soy un hombre que vive de fe y creo en ti, Padre, que mañana cuando empecemos esta campaña en favor de ayudar a un vecino, y lo seguiremos haciendo con muchos vecinos de Ventanilla, serás tú mismo, Señor, actuando, que tengan que generar para ayudar. ¿Ustedes lo creen también, Clara Silvano? Totalmente seguros que esta actividad se va a llevar a cabo, y los políticos pues que dejen de hacer un par de paneles cada uno y que den su aporte, ¿no? Hay que pedir, estamos pidiendo por una causa razonable que lo necesita este hermano ventanillense. Tenemos... Y seguro que lo vamos a lograr. En el nombre de Dios, lo lograremos. En el nombre de Dios, lo lograremos. Estamos totalmente convencidos que mañana tendremos ya todos los datos. Vamos a constituirnos en el hospital. Y le pido también a todos nuestros hermanos que nos ayuden a ubicar casos de esta naturaleza. Gente que no sabe a dónde correr. Hay que enseñarles que no están solos, que Dios está con ellos y que nosotros somos sus instrumentos para ayudarlo. A esta hora de la mañana tenemos el contacto con nuestro reportero en la provincia constitucional del Callao, el conocido y reconocido Leonardo Vargas. Adelante, Leonardo. Gracias, muy buenos días, Tito Felipe. Exactamente, estamos así, Ventanilla, en la www.radiochalaca.com, para informarte que dialogamos con Raúl Solano Contreras, jefe de la ODP Callao, y en la cual nos da ya lo que es el electoral y los locales de votación. Por decirte, en el Callao votar 712.596 electores, en el Callao, en el cercado Callao 340.343 electores, la mesa 1.500 locales, 53 centros educativos, la segunda, digamos, distrito de mayor votación, Ventanilla, 201.511 electores, mesas 1039, locales de votación 27 locales. En tercer lugar da el distrito de Bellavista con 68.704 electores, mesa 260 de votación 15. En cuarto lugar está el distrito de La Perla con 54.913 electores con 261 mesas, 15 locales de votación. En quinto lugar está Carmen de la Legua Reynoso con 39.698 electores, 171 mesas, 12 locales de votación. Y el último, número 6, La Punta, con 7.363 electores, 19 mesas solamente y 3 locales de votación. Para anotar que en este caso va a haber voto electrónico a nivel del Callao solamente en La Punta, en 3 mesas, donde ya el material repetido ya se encuentra en el local del digital que corresponde a La Punta, la ODP, que está en Girón, Roque Sánchez Peña 340, donde van a atender y capacitar lógicamente a los personeros y también que hagan digamos, simulacro de votación con el voto electrónico. Este es todo lo que te puedo informar, Tito Felipa. Así es, ventanilla, www.radiochalaca.com. Amigo Leonardo, te pido un favor, ayúdanos. Aló, ¿estás ahí todavía, Leonardo? Ayúdanos, Leonardo, queremos en realidad tener un poco más de fluidez. No sé si sé de que puedas tú un poco replantear los reportes del Callao. Necesitamos también escuchar la opinión de los vecinos en el Callao de que si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votarían? Porque lo que estamos tratando a través del programa Sí es Ventanilla es que no nos cuenten cuentos por los medios de comunicación nacional y que a través de nuestro programa podamos entregarle al pueblo chalaco la posibilidad de saber qué cosas están pensando los vecinos comunes y corrientes. Sería sinceramente que nos ayudaras a partir de las 9 de la mañana a tener unos 3 o cada media hora un reporte desde el primer puerto del país. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias, Tito Ríos. Hasta luego. Bien. Hemos llegado pues al final de edición del día martes 9 de septiembre del 2014. Esta ha sido Radio Chalaca, llama Así es Ventanilla. A través de la web www.radiochalaca.com y recordándoles, amigos, que no vayan ustedes a moverse de nuestra sintonía porque a partir de las 12 del mediodía llega Tulio Alexis Chávez Toro con su programa Así es del Callao, con picantes noticias, picantes entrevistas y el ritmo que tiene ahora www.radiochalaca.com y sus programas que van enfocados también a un poco darle la oportunidad a los políticos que puedan ir presentando sus propuestas en nuestro distrito. De verdad, llegamos a la parte final de nuestro programa y como siempre nos vamos despidiendo de Clarita, tu despedida para todos los oyentes que estuvieron el día de hoy en nuestra sintonía. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí nuestra participación. Dios mediante, el día de mañana estaremos retornando en este mismo horario y por este mismo dial. Gracias. Alejandro Bacarra. Gracias. Gracias a nuestros amigos que están conectados a la red a través de www.radiochalaca.com y a todos pues aquellos que han participado, a nuestro reportero de campo, a nuestros amigos y vecinos entrevistados y sobre todo, gracias a ti, Dios de los cielos. Gracias, Señor Santo, porque nos ha permitido una vez más llegar a todos y te pedimos también en esta mañana que no desampares a nuestro amigo. Permítanos ser instrumento tuyo. No, Señor, ser quien le dé la solución, sino ser instrumento para que tú te puedas glorificar y levantes a esa vida y este Señor, este hermano, este varón pueda decir que sí existe un Dios poderoso. Que los políticos dejen un poco la demagogia y puedan invertir en lo que realmente importa. La vida humana y la salud humana. Gracias a todos ustedes, hasta el día de mañana. De nuestro equipo de prensa en general, de la producción del programa Así es Ventanilla, de nuestro equipo de prensa chalaca, valga la reiteración, a nombre de nuestra reportera de campo Margarita Huapaya y ¿cómo se llama? Y Tania, en el Centro Poblado Mi Perú, les decimos muchísimas gracias. De nuestro ingeniero de sonidos y efectos especiales, Eric, que se está quedando un poco con los bloques, ¿no? No nos pasa la voz para los bloques, está bien o está muy mal, y juntos y revueltos. ¿Qué es lo que está pasando con nuestro ingeniero de sonidos y efectos especiales? Hay que ponerle una pausa. ¿no? Hay que ponerle una pauta el día del lunes en el pizarrón grande para que nos encienda la luz roja y poder entrar con estos bloques que estaban siendo toda una sensación. Bueno, ha sido también el ritmo, ¿no? Eric me dice, esa llamada telefónica, ese es el ritmo de nuestro reportero que nos han desencajado y bueno, vamos a ir acomodándonos para poder retomar esa secuencia, ¿no? Lo que pasa, Tito, es que hemos entrado en una etapa, ¿no?, donde la sintonía ha crecido. Sí, pues. Y eso lo estamos viendo porque nos están llamando, está la gente conectada con Radio Chalaca. Entonces, un poquito como que nos ha descompaginado todo, sí, pues, lo que se había cuadrado. Yo le quiero decir a los vecinos que si nuestra reportera está llamando cada 10 minutos, imagínense ustedes, ¿en qué momento entrevistaríamos y están entrando las llamadas telefónicas de nuestro vecino y Eric las recibe y nos las pasa y los datos y las notas y estamos muy contentos, de verdad? Usted también, vecina, puede ingresar www.radiochalaca.com y escucharnos en directo, pero si usted no tiene tiempo o ha tenido que salir a las 9 de la mañana y regresó, en este momento usted dice, no, pero ¿cómo me la perdí, señor? Tenía que haber estado, señores, entre usted a la página de Radio Chalaca. Entra usted a la página de Radio Chalaca, va a Google, pone usted página de Radio Chalaca, aparece allí el menú, y al lado derecho hay un recuadro que dice, es ventanilla, le da clic usted allí, va a aparecer en la parte izquierda, en el lado izquierdo, en la parte de abajo, van a aparecer ahí los programas con toda la fecha, le da usted clic, espera que cargue un poquito, luego va al lado izquierdo, hay un espacio en donde usted le tiene que dar, una vez que ha cargado, le da play, y inmediatamente va a aparecer el audio y puede usted escuchar en diferido todo nuestro programa completo en internet a través de la página web que es ahora la nueva alternativa de comunicación. También pueden escribirnos sus comentarios en el Face, ¿no? Dejarnos sus comentarios, dejarnos sus opiniones, como también alcanzarnos quizás alguna información que ustedes quieren que se pueda reportar desde el lugar donde ustedes se encuentran. Gracias, muy buenos días. En RadioChalaca.com hemos presentado Así es Ventanilla, en la conducción de Tito Felipa, con las denuncias más polémicas, los comentarios más ácidos y las entrevistas como las quieres escuchar. Así es Ventanilla, gracias a Prensa Chalaca, el diario y gente del Callao. Adolescentes, Charlie Cardona, lo que hubo entre los dos, Dimensión Latina, juega mi compa de la mujer, Antonio Cartagena, para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com.